La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Última entrega de nuestra trilogía de programas dedicada a la trilogía de películas de Star Wars. Hoy ponemos un broche de oro a este monumental esfuerzo que hemos realizado en estas tres semanas, analizando pormenorizadamente el retorno del Jedi. Vamos a debatir ese supuesto, y digo bien supuesto, genocidio de la Estrella de la Muerte, el porqué del fantasma de Hayden Christensen en la secuencia última de la última versión de la película, entre otros muchos aspectos complejos de las diferentes tramas y de las relaciones de personajes. Esto es solo un ejemplo. De verdad que nos vamos a poner muy trascendentales, muy profundos y también muy cínicos cuando llegue la hora, este último capítulo, que si bien a George Lucas no le quedó tan bien como los anteriores, aunque esto también depende de quién opine, a nosotros nos ha quedado, y esto también depende de quién opine, excepcional. Vamos, yo creo que nos ha quedado muy bien al menos. Así que no más presentaciones. Star Wars, el retorno del Jedi, el fin de nuestro ciclo dedicado a esta saga de la galaxia muy, muy lejana, hasta Nueva Orden, porque luego volverá. En la órbita de Endor. Mucha, mucha órbita. Mucho, mucho Endor. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. El retorno del Jedi, episodio sexto y último de la saga de Star Wars, comenzaba con el aterrizaje en la nueva Estrella de la Muerte de la lanzadera espacial de Darth Vader. La nueva estación espacial, que serviría para destruir completamente a los rebeldes, se encuentra en un estado de construcción intermedio. La batalla contra la Alianza se intensifica y el Imperio Galáctico empieza a impacientarse al ver cómo pasa el tiempo y su arma definitiva aún no está disponible. Es justo donde el malvado Lord Sith interviene, para azuzar a los oficiales de la estación para que el trabajo finalice según las fechas previstas. Lord Vader, es un placer inesperado. Nos honra con su presencia. Puede usted ahorrarse los cumplidos, comandante. Estoy aquí para que terminen cuanto antes. Le aseguro, Lord Vader, que mis hombres están trabajando todo lo que pueden. Quizá yo pueda encontrar nuevas formas para motivarles. Le prometo que la estación entrará en funciones según lo planeado. El emperador no comparte su valoración tan optimista de la situación actual. Pero él pide lo imposible. Necesito más hombres. Entonces tal vez pueda usted decírselo cuando llegue. El emperador vendrá aquí. Así es, comandante. Y está muy disgustado por su aparente falta de progresos. Nos esforzaremos. Eso espero, comandante, por su propio bien. El emperador no es tan magnánimo como yo. Mientras tanto, en el planeta desértico Tatooine, los droides C-3PO y R2-D2 son recibidos en el palacio del gángster espacial Jabba the Hutt. En esta base es donde se encuentra Han Solo, inconsciente y congelado en carbonita, y entre la tropa de Jabba ya se ha infiltrado previamente el ladino Lando Calrissian. Mientras el androide de protocolo ignora por completo la trama oculta en la que se encuentra, el pequeño R2 activa la puesta en marcha del plan orquestado por Luke Skywalker. Todo comienza por un mensaje holográfico grabado por Luke. Saludos, gran alabado. Permitidme que me presente. Soy Luke Skywalker, caballero Jedi y amigo del Capitán Solo. Conozco vuestro poder, grandioso Java, y que vuestra ira hacia Solo debe ser igualmente poderosa. Solicito de vuestra excelencia negociar la vida de Solo. Con vuestra sabiduría, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo que nos beneficie mutuamente y nos permita evitar cualquier confrontación desagradable. Como muestra de mi buena voluntad, os ofrezco un regalo. Estos dos androides. ¿Qué ha dicho? Son buenos trabajadores y os servirán bien. ¡Eso no puede ser! R2, estás emitiendo un mensaje equivocado. Pero el mensaje no está equivocado. Se trata de una treta más de Luke para poder infiltrar a cuantos más amigos mejor en la corte del peligroso Hutt. Los siguientes en aparecer son el Buki Chewbacca y un cazarrecompensas misterioso que, después de poner en jaque a Java y a todos sus esbirros con un detonador termal, aprovecha la quietud de la noche para liberar de su yugo de carbonita a Han Solo. Posteriormente mostrará su verdadera identidad. Se trata de la princesa Leia. A pesar de que el plan marcha según lo previsto, tras liberar a Han, tanto él como Leia son descubiertos por el astuto Java, a quien no es tan fácil engañar como en principio los protagonistas creen. Esto no deja otra opción a Luke que intervenir él mismo. Pero las cosas vuelven a terminar mal para nuestros héroes, y podrían haber terminado peor si el terrible Rancor hubiera cenado Jedi en lugar de acabar teniendo problemas con la puerta de su celda. Java, en un arrebato de furia, manda a ejecutar a todo el grupo de Luke arrojándolos al foso de Sarlacc. Poderoso Sarlacc, su excelencia espera que muráis honorablemente. Pero si alguno de vosotros desea implorar clemencia, el gran Java el Hutt escuchará vuestras súplicas. ¡Trespeo! Dile a ese gusano viscoso e inmundo que no le daremos ese placer. ¿Verdad? ¡Java! Esta es tu última oportunidad. Libéranos o muere. Y en efecto, muere. En una escena trepidante donde los lásers son descargados aquí y allá, y en donde muchos son condenados a una digestión de 1000 años, incluyendo el implacable Boba Fett, en una de las muertes más lamentables de toda la ciencia ficción. Leia es quien se encarga de estrangular al mafioso Hutt, empleando la cadena que la tenía presa. Finalmente Luke y sus amigos escapan, y todos los demás mueren. Así es como las gasta esta gente. Tras la huida de Tatooine, el halcón milenario se lanzará al hiperespacio para reunirse con el resto de la flota rebelde, mientras que Luke zanjará una cuenta pendiente con su maestro de Jedi, el apacible y anciano Yoda, a quien verá por última vez. Sin embargo, antes de que Yoda se funda con la fuerza más allá de la vida, entregará un mensaje críptico a Luke en el que se habla de otro Skywalker. Al salir del lugar, el espíritu de Obi-Wan se manifiesta y aclarará a no pocas dudas al joven Jedi, amén de aportar nuevos datos sobre el árbol genealógico de Luke. ¿Por qué no me lo dijiste? Me contaste que Vader traicionó y asesinó a mi padre. Tu padre fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. Dejó de ser Anakin Skywalker y se convirtió en Darth Vader. Cuando sucedió eso, el hombre bueno que era tu padre fue destruido. Así que lo que te dije era verdad, desde cierto punto de vista. ¿Cierto punto de vista? Luke, vas a descubrir que muchas de las verdades en las que creemos dependen de nuestro punto de vista. Anakin era un buen amigo. Ahora es más una máquina que un hombre, malvado y cruel. Debes enfrentarte de nuevo a Darth Vader. No puedo hacerlo, Ben. No puedes escapar a tu destino. No puedo matar a mi padre. Entonces el emperador ya ha vencido. Tú eras nuestra única esperanza. Yoda habló de otro. El otro del que habló es tu hermana melliza. Pero yo no tengo hermana. Para protegeros a los dos del emperador, os escondimos de vuestro padre cuando nacisteis. El emperador sabía, igual que yo, que si Anakin tenía algún hijo, sería una amenaza para él. Esa es la razón por la que tu hermana permanece en el anonimato. Leia. Leia es mi hermana. Tu instinto te sirve bien. La rebelión, en otro punto de la galaxia, prepara un inminente ataque a nada menos que la nueva Estrella de la Muerte. Gracias a unos informes entregados al coste de muchas vidas de espías Bothan, los rebeldes ahora saben que la Estrella de la Muerte está prácticamente indefensa. Pero su blindaje deflector es lo suficientemente poderoso para repeler cualquier ataque. Por ello, hay que desactivarlo antes. La única forma de lograrlo es tomar el generador al asalto y, con la ayuda de una lanzadera imperial robada, empleando unos códigos imperiales secretos, Luke y sus amigos se lanzarán a tan dificultosa misión. El gran problema es que Vader se encuentra en la nave comandante que navega cercana a la Estrella de la Muerte y el Lord Sith puede presentir con certeza la proximidad de su hijo. Lanzadera Tidirium, transmite el código clave para pasar la barrera. Comienzo la transmisión. Vader está en esa nave. No te pongas nervioso ahora, Luke. Hay muchas naves, comandante. ¿A dónde va esa lanzadera? Lanzadera Tidirium, cargamento y destino. Piezas y equipo técnico para el bosque de Endor. ¿Tienen clave de entrada? Es antigua, señor, pero es válida. Iba a abrirles paso. Estoy poniendo en peligro la misión, no he debido venir. Imaginaciones tuyas. Seamos un poco más optimistas. ¿Los retengo? No. Déjemelos a mí. Yo trataré con ellos. En cuanto aterrizan en la Luna Santuario, los rebeldes son descubiertos por accidente por un grupo reducido de Stormtroopers. Luke y Leia se ven obligados a perseguir a varios de ellos a través del bosque en una persecución en moto jet a toda velocidad. Finalmente logran dar buena cuenta de ellos, lo que sirve para que su misión permanezca en secreto. Pero Leia se pierde en mitad de la jungla, recibiendo una ayuda inesperada por parte de una diminuta criatura peluda que conducirá a la princesa hasta el poblado donde vive su tribu. Se trata, obviamente, de los Ewoks. En poco tiempo, el resto del grupo también acabará en manos de estos extraños seres, que tomarán a C-3PO por una especie de deidad dorada. Entre trucos telequinésicos de Jedi y las sugerencias de la propia Leia, nuestros héroes serán aceptados como miembros del clan. Sin embargo, Luke decide salirse del grupo y entregarse a los imperiales. Su intención es verse cara a cara con su padre y tratar de recuperar al antiguo Anakin Skywalker. Este es un rebelde que se ha rendido. Aunque lo niega, yo creo que pueden haber más. Solicito permiso para llevar a cabo un registro en la zona. Iba armado solo con esto. Buen trabajo, comandante. Déjenos. Dirija la búsqueda y tráigame a sus compañeros. Sí, milord. El emperador te ha estado esperando. Lo sé, padre. Al fin has aceptado la verdad. He aceptado que una vez fuiste Anakin Skywalker, mi padre. Ese nombre ya no significa nada para mí. Es el nombre de tu verdadero ser, solo que lo has olvidado. Sé que aún hay bien en ti. El emperador no te lo ha arrancado del todo. Por eso no pudiste destruirme. Y por eso no me llevarás ante el emperador. El emperador te mostrará la verdadera naturaleza de la fuerza. Ahora él es tu señor. Entonces mi padre está muerto. En la luna de Endor, los rebeldes asaltan el generador, en teoría con éxito. La flota rebelde aparece del hiperespacio justo ante la Estrella de la Muerte. Todo está dispuesto para una ofensiva espacial en toda regla. Mientras, Luke es presentado por Vader ante el mismísimo emperador, en un duelo dialéctico en el que cada uno muestra las debilidades del otro. El emperador hace alarde de su inmejorable mano de cartas con todos los ases de la baraja y parece tener la partida ganada. Todo ha sido orquestado desde el principio acorde con sus deseos. Ahora Luke parece estar perdido. Hasta tal punto esto es así que sus amigos caen en una trampa en la base del generador, pues cientos de soldados del Imperio surgen de repente, deteniéndoles. La flota de la Alianza cae en una trampa y se ven inmersos en una batalla contra grandes destructores y cientos de cazas TIE. Pero los problemas no terminan ahí. El emperador pone en conocimiento al joven Luke de sus propósitos inmediatos. Como puedes ver, mi joven aprendiz, tus amigos han fallado. Ahora serás testigo del poder de esta estación armada y en perfecto y completo funcionamiento. Fuego a discreción, comandante. ¡Fuego! Ese disparo proviene de la Estrella de la Muerte. ¡Está en funcionamiento! Nave 1, aquí Jefe Oro. Lo hemos visto, todos en retirada. No tendremos otra oportunidad, almirante. No tenemos elección, General Calrissian. Nuestros cruceros no pueden repeler un fuego de esa magnitud. Han desactivará el blindaje protector. ¡Démosle más tiempo! Esto es más de lo que Luke puede soportar, y dejándose llevar por sus sentimientos se lanza con su sable de luz contra el emperador, pero el sable de Vader se interpone. Es la hora de un enfrentamiento mítico. Afortunadamente, en la superficie de la luna santuario, la intervención imprevista de las tribus de Ewoks, que se arrojan contra los Stormtroopers con una eficacia y lógica, permiten que Han, Leia y Chewbacca puedan finalmente desactivar el blindaje deflector. Es precisamente lo que Lando Calrissian, a los mandos del Halcón Milenario, esperaba que ocurriera. Ahora puede dar la orden de abordar la Estrella de la Muerte en una peligrosa inmersión por sus conductos más angostos hasta el corazón mismo de la estación. Pero la Estrella de la Muerte continúa funcionando a pleno rendimiento, arrasando con cada nuevo disparo y haciendo peligrar la existencia de toda la flota rebelde. En los bosques de los Ewoks, al menos, la batalla que se libra entre la máquina tecnológica y la madre naturaleza se acaba tornando a favor de esta. El Imperio ha recibido su primer golpe, aunque el verdadero conflicto se libra en el interior de la estación, donde un padre y su hijo no tienen más remedio que medirse en un duelo antológico en el que todo queda en familia. No puedes esconderte para siempre, Luke. No lucharé contigo. Entrégate al lado oscuro. Es la única forma en que puedes salvar a tus amigos. Sí, tus pensamientos te traicionan, tus sentimientos hacia ellos son muy fuertes, especialmente hacia tu hermana. Así que tienes una hermana melliza. Tus sentimientos la han traicionado a ella también. Obi-Wan fue muy inteligente al ocultármela. Ahora su fracaso es total. Si tú no pasas al lado oscuro, quizá ella sí lo haga. Luke desatará toda la furia que lleva dentro para derrotar a su padre, y lo hará de un modo feroz y despiadado. Poniéndole contra las cuerdas, completamente derrotado, le cortará la mano y estará a punto de sentenciarle terminantemente, que es exactamente lo que el emperador siempre había planeado. Bien. Tu odio te ha hecho poderoso. Ahora, completa totalmente tu destino y ocupa el puesto de tu padre a mi lado. Luke observa su mano enguantada, la mano cibernética. Mira el muñón de Vader, en el que se ven los circuitos de la mano robótica recién cortada. Entonces Luke recuerda lo que le pasó a Anakin Skywalker. Jamás. No entraré en el lado oscuro. Has fallado, Excelencia. Yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo. Así sea entonces, Jedi. El emperador, viendo el fracaso de su plan, no tendrá más remedio que conformarse con Vader, pero curará su orgullo eliminando a aquel joven que acaba de darle una lección. Lo hará con sus rayos del reverso tenebroso, cruelmente, haciéndolo pasar por un infierno de sufrimiento primero antes de prepararse para ejecutarle con un golpe de gracia. Vader es testigo en primera línea de este espectáculo atroz. Su propio hijo está a punto de morir delante de sus ojos. Todas las motivaciones y decisiones tomadas que convirtieron a Anakin en Vader estuvieron enfocadas a la protección de su familia, de sus seres queridos. Ahora Vader es finalmente derrotado por la compasión de Luke y Anakin vuelve a tomar el mando de su destino. Tomando por sorpresa al que era su maestro Sith, Vader levanta por encima de su cabeza y con una sola mano al emperador, arrojándolo luego al foso del reactor de la estación, donde el malvado gobernante será desintegrado en una explosión de energía. Aún así, la descarga de los rayos descontrolados del emperador han electrocutado sus circuitos y dañado sus órganos vitales, por lo que Vader ha entregado su vida por una última acción honorable. ¿Será así como el elegido ha traído el equilibrio a la fuerza? Mientras tanto, en un giro impensable del azar, los rebeldes consiguen destruir la Estrella de la Muerte, vencer a toda la flota imperial, devolviendo la luna de Endor a sus dueños, los Ewoks, en un clímax final intenso y clamoroso. Luke salvará el cadáver de su padre y le honrará después en un funeral solitario pero emotivo. Han y Leia superarán sus celos y se unirán hasta que la muerte los separe. Los diferentes mundos celebrarán la caída de la tiranía en todos los puntos de la galaxia. Y como colofón, nuestros amigos volverán a reunirse en una fiesta donde iniciarán el primer día del resto de sus vidas. Unas vidas donde ya hay lugar para la esperanza. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Tercera entrega de nuestro ciclo dedicado a Star Wars en La Órbita de Endor, esta vez más órbita y más Endor que nunca. Toca abordar el episodio 6, El Retorno del Jedi. Muchos espías Gozan han muerto para que nosotros podamos ofrecer este dossier. Como no puede ser de otra forma, el coronel Kurz acaba de arribar con su lanzadera espacial. Coronel, bienvenido a la estación. Prósperos días, ciudadano. Bueno, no, que soy de otra película. Que la fuerza te acompañe. Y con su túnica de guardián de la luz y su sable de luz tenemos aquí a Raúl Martín. Que la fuerza sea contigo. Hola, compañeros. Bueno, vamos a ponernos ya serios. Estamos hablando del Retorno del Jedi, último episodio de la saga de Star Wars. Y bueno, quizá aquí ya bajamos un poquito las revoluciones, quizá no sea una de las películas preferidas de nadie, o pocos serán los que la tengan como película preferida de Star Wars, pero aún así yo creo que sigue siendo una película que tiene su enjundia y su encanto. Chicos, vamos a empezar con toda esta odisea que empieza incluso antes de que se ponga el rodaje ya en funcionamiento. Me refiero que siempre hay historias que contar, siempre hay anécdotas, pues cuando se escribe el guión, etcétera, etcétera. Un poco la guerra antes de la propia guerra, antes de la declaración de esta misma. Con lo cual, ¿quién se quiere arrancar? Bueno, pues si quieres te cuento un poco algunas cositas de la preproducción y del guión que son interesantes. Y además algunas las cuenta la gente por ahí, pero no las cuenta exactamente como son. Pues adelante. Bueno, pues mira, lo primero que hay que indicar es que en esta película George Lucas ya era totalmente independiente. Y de hecho, él adelanta todo el dinero para la producción, de su bolsillo, que al final son 32 millones de dólares. ¿Eso qué implicó? Implicó varias cosas. La primera es que iba a tener que controlar él el gasto, porque era su pasta, entonces trabaja prácticamente como productor de la película y eso le impide ser el director de la película. En un primer momento, para hacer la dirección de la película, quería contar con Steven Spielberg, como ya había hecho en el tema de Indiana Jones, pero le resulta imposible. Y alguno preguntará, ¿y por qué si son tan amigos? Pues no, ¿por no qué es una si son tan amigos? Pues ni por problemas de Lucas ni por problemas de Spielberg. Porque en ese momento George Lucas había roto con la Asociación de Directores Norteamericanos. Y eso impedía que contratase a Steven Spielberg por una serie de asuntos legales de que no puede, que ningún afiliado a ese sindicato puede trabajar para alguien que ha sido rechazado o que se ha ido voluntariamente del sindicato. Ese era el problema. Alguno se preguntará, pregunta tú, Raúl, ¿y por qué se fue George Lucas del sindicato de directores? ¿Y por qué se fue George Lucas del sindicato de directores? Pues ni más ni menos, porque cuando ya hizo el episodio 4 le multaron por no poner al principio de la película los títulos de crédito. Sí, la Sociedad Americana de Cineastas es así de prepotente. Si no pones los créditos al principio de la película, te multan. George Lucas dijo que él no ponía los títulos de crédito al principio de la película, sino al final, porque era donde había que ponerlos, porque si no estropeaban el inicio de la película. Y dice, sí, me multáis, pues no quiero saber nada de vosotros, porque para hacer cine no os necesito, burócratas. Uh-huh. Esa es la historia. Entonces, al no poder contar con Steven Spielberg, se decantó por Richard Marquardt, que era, entre comillas, un semidesconocido. De hecho, su gran película hasta ese momento había sido El ojo del águila, que no es que esté mal, pero bueno, justita. Y al final contratar a este director fue un error muy grande. De hecho, Richard Marquardt no estaba acostumbrado a filmar con efectos especiales, pero no había hecho nada prácticamente con efectos especiales, y eso obligó a que Lucas finalmente tuviese que estar presente en todos los días del rodaje y prácticamente llevar la cámara. De todas formas, de hecho, Kurt se llega a decir, uh-huh, o por lo menos en los círculos así, entre comillas, especializados, que esta película prácticamente la dirige George Lucas, porque Mark Wan ya llega a un punto en el que está ahí como un pasmarote y el que la dirige es el otro. O sea, que George Lucas llevaba la segunda unidad, pero al final casi acaba desplazando la segunda unidad a Mark Wan. ¿Esto hasta qué punto es verdad? Más incluso de lo que se ha contado. Uh-huh. A ver, como en muchas películas hay dos unidades de rodaje, la primera unidad y la segunda unidad. En principio, el director va en la primera unidad a la filmación de las escenas más importantes, y el segundo director, o el adjunto o el auxiliar, va con la segunda unidad a rodar otras cosas. George Lucas llevaba de forma oficial la segunda unidad, sin embargo, la segunda unidad terminó encargándose de las escenas más potentes de la película, con lo cual, en el fondo, Lucas estaba haciendo, entre comillas, aunque no estuviese titulado así, de director y de primera unidad. ¿Esto por qué se hizo así? Bueno, el mentidero dentro de la compañía, nunca se ha dicho oficialmente, pero yo me decanto a que es así, es que se estuvo a punto de despedir, de hecho, a Richard Marquardt, y la iba a firmar. Lo que pasa es que en ese momento, según a qué altura del rodaje despides al director, el sindicato te obliga, y la industria te obliga, a que la película no vaya firmada. En esos casos, lo cuento para el que no lo sepa, lo que se hace, y es así por imperativo legal, es que si tú has despedido al director, aunque la termine otro, si está muy avanzada la producción, tiene que ir firmada como Alan Smithy. Que Alan Smithy es un anagrama que viene a significar de alias men, o sea, un alias. Mm-hmm. Y entonces, las películas que van firmadas así, digamos que son películas que no tienen director. Entonces, no se podía concebir que una película de Star Wars figurase así. Entonces, no se le despidió, entre comillas, se le permitió mantener la primera unidad, pero esa primera unidad no rodó las escenas más importantes. De hecho, todas las escenas de la sala del trono y tal, las rueda prácticamente en exclusiva George Lucas. Entonces, Kurt, permíteme una pregunta. Si el fuerte de este director no eran los efectos especiales, exactamente, ¿Cuál era el beneficio que aportaba, ¿no? ¿Con qué motivo se le contrató? ¿Cuál era el valor añadido que podía aportar este director? Pues supongo que se le contrató, no lo sé exactamente, pero supongo que se le contrató porque se pensaba que iba a ser una persona, entre comillas, sumisa, que le iban a decir, tienes este dinero, tienes estos medios, tienes que rodar esto. Lo que pasa es que no se contó, y eso yo creo que es el gran error, con que no puedes contratar a alguien que no tiene ninguna experiencia en efectos especiales para que ruede una película en el que prácticamente cada fotograma tiene un efecto especial a poner en postproducción. De tal forma, vosotros imaginaos, solamente por un instante, cómo hubiera sido esta película con Steven Spielberg detrás, en la dirección. O sea, si finalmente Spielberg hubiera sido el director del Retorno del Jedi, a lo mejor ahora mismo nos estaríamos refiriendo a esta película de otra forma completamente distinta. Probablemente. O hubiese acabado la amistad de George Lucas y Steven Spielberg. porque si hay algo que queda claro es que así como en Indiana Jones sí que hace concesiones, aquí en Star Wars George Lucas no ha hecho ninguna concesión. Y no creo yo que Steven Spielberg se hubiese quedado callado en cuanto a cambios de guión, cambios de frases, etcétera. Y George Lucas en eso no consiente prácticamente ningún cambio. De hecho, y así ya entramos con el tema del título, que me gustaría tratarlo. De hecho, cuando hizo una concesión en el tema del título, se lió parda. A ver, porque el tema del título, yo creo que ya lo habéis oído vosotros y lo habrá oído mucha gente. Hay gente que dice, bueno, es que la película al principio no era el retorno del Jedi, sino la venganza del Jedi. Bueno, uh-huh. Esto no es exactamente así. El título original era el retorno del Jedi. ¿Cuál fue el problema? Que cuando George Lucas presentó, y estamos hablando mucho antes de empezar a rodar, cuando se empezó a hacer el guión, presentó el título, porque el título estaba definido y la estructura básica del guión, el productor Howard Kazanjin le dijo que no tenía gancho. Y le dijo, ¿por qué no pruebas con un título que tenga más gancho? Entonces es cuando se hizo ese cambio y se hizo La venganza del Jedi. De hecho, estuvo como La venganza del Jedi hasta prácticamente 2 semanas antes de la proyección final, ¿no? Y de hecho se pueden ver los carteles exactamente con La venganza del Jedi. Pero a última hora, algunos dicen que el propio George Lucas se dio cuenta, otros dicen que alguien se lo dijo, pero el caso es que se llegó a la conclusión de que La venganza no era propia de un Jedi o de un Jedi, porque aquí hablamos de Jedi y de Jedi, ya me perdonaréis, casi indistintamente. Y entonces dijeron, no puede ser la venganza del Jedi, porque un Jedi no se puede vengar. Entonces volvieron al título original. O sea que no es cierto que se empezase con La venganza del Jedi y se terminase con El retorno del Jedi, sino que se empezó con El retorno del Jedi muy muy al principio, se hizo el cambio a La venganza de Sith y muy muy al final, y con un gasto enorme en lo que ya era todo lo que se había preparado, camisetas, porque había ya tirada de camisetas, póster y tal, simplemente se cambió, y eso fue una pasta gansa la que se gastaron ahí por el título que se había optado por el principio. Bueno, yo creo que eso a lo mejor con el paso del tiempo jugó favorablemente para el bolsillo de Lucas, puesto que se convertirían en rarezas, ¿no? Aquellos artículos que tenían La venganza del Jedi seguramente se habrán disparado su precio y el señor Lucas pues se habrá forrado más todavía, ¿no? Yo de todas maneras, permitidme que exprese mi opinión sobre el título, y es decir, que la verdad es que no me convence ninguno de los dos títulos, porque así como los dos primeros les encuentro coherencia, aquí al retorno del Jedi encuentro que tanto el retorno como esa supuesta venganza del Jedi, encuentro que son títulos bastante insulsos y que no están reflejando, no, aparte que no tienen contundencia, para mí tampoco ninguno de los dos, tampoco están reflejando lo que es la película en sí, ¿no? Porque aquí o hay un problema en el título o hay un problema en el guión, porque viendo la película, tú no percibes que haya habido ningún retorno de Luke Skywalker, ¿no? Que sería el único Jedi que hay en ese momento en dicho universo. No lo sé, vale que sí, que sé que ahora seguramente Kurt me dirá, no, es que sacaron una novela que explicaba que yo creo que a lo que se refiere el título es que date cuenta que no hay realmente Jedi, como Jedi no hay ninguno hasta este momento. O sea, en las dos películas anteriores no había Jedi. O sea, el único Jedi que habíamos visto era Obi-Wan. Porque hay que recordar que Vader no es un Jedi. Y hay que recordar que Luke se convierte en un Jedi en el retorno del Jedi, en esta película. Entonces, a lo mejor es un poco el retorno del concepto del Jedi. Por fin ya tenemos nuevamente un guardián de la luz, porque durante el final del episodio 4 y durante todo el episodio 5 no hemos tenido ningún Jedi. Bueno, sí, estaba Yoda por ahí perdido, pero realmente no estaba en escena, por decirlo así, sino en los backstage, no sé. Yo creo que se refiere a eso, pero vamos, no sé. Pues sería, bueno, en todo caso sería el nacimiento del Jedi, ¿no? Os lo explico si queréis, porque tiene su explicación. Igual porque ha sonado la flauta por casualidad, pero el que va bien encaminado es Antonio Runa. Es un problema de traducción. Vamos a ver, tanto Jedi como Sith en inglés y dentro del universo Star Wars se escribe igual en plural que en singular. Entonces, uh-huh. Se puede ver como el retorno del Jedi o el retorno de los Jedi. De la misma forma que la venganza de los Sith, que se ha traducido así, se podría traducir igual de correctamente como la venganza del Sith. Entonces, digamos que se puede referir tanto a un individuo concreto como a toda la orden. En este caso sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque se considera a los Jedi, entre comillas, extintos. Luego el universo expandido y las precuelas nos indican que hay más Jedi por ahí, pero oficialmente digamos que los Jedi no existen. Y la irrupción de Luke, ya convertido en Jedi, es eso, el retorno de qué, de los Jedi. ¿Por qué? Porque ya hay otra vez Jedi, digamos, en el panorama. Vale, a mí me has convencido. De hecho, así tiene más sentido, la verdad. De tal forma, hablando ya sobre el título, ya lo dejamos. Según parece, por una cuestión de que ellos, con un título tan sugerente como ya sea La Venganza o El Retorno, de Jedi, del Jedi o lo que sea, les iban a cobrar muchísimo más allí donde fueran, y para no llamar tanto la atención y para que la gente pues no se excediera con los presupuestos que les presentasen, se optó por un título provisional mientras se rodaba la película, ¿no? Porque al parecer así se llamaba bastante menos la atención. Este título fue de Blue Harvest. Uh-huh. Y de hecho en las típicas pizarras estas con las que se empieza a grabar, ¿no? Y se da el típico ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. En la claqueta durante todo el rodaje ponía Blue Harvest como título. Bien, vamos a contar la historia del Blue Harvest, que de hecho era Blue Harvest y luego como coletilla llevaba Horror más allá de tu imaginación. Toma ya. Era así. Si alguno lo mira, porque la gente, y lo he oído incluso en algún otro programa de gente que habla de Star Wars como si supiese la Biblia en verso y lo que hace es leer la Wikipedia. De hecho hay gente que dice, lo hicieron para que los fans no colapsasen los rodajes. Eso tiene parte de razón, y de hecho hubo problemas en algunas fases del rodaje porque algunos fans se enteraron y acudieron bastante en masa. Pero realmente se hizo por lo que dice Antonio. Lucas ya tenía la experiencia de que se le había cobrado de más durante el rodaje del episodio 5. Personal, digamos, contratas, etcétera, al saber que era una franquicia potente. Entonces, para que eso no ocurriese, dijeron, vamos a rodar todo como si se tratase de una película a la que nadie le preste atención, ¿no? Entonces, pues contrataban carpinteros, albañiles, fontaneros, gente de atrezo, modistas y de todo, incluso gente para rodar cosas puntuales en exterior. Entonces decían, es para la producción Blue Harvest, Horror más allá de tu imaginación. Y la gente decía, joder, qué título, a saber qué es esto. ¿Qué pasó? Que funcionó durante un tiempo. ¿Cuándo dejó de funcionar? Cuando se empezó a correr la voz, oye, esto en la filmación de una película que se llama Blue Harvest, Horror más allá de tu imaginación, y estaban allá las sillas de los actores y ponía Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford. Oye, ¿tú crees que estos tres pueden hacer una película juntos que no sea de Star Wars? Y entonces ya fue Vox Populi y digamos que dejó de funcionar. No obstante, el nombre se mantuvo, digamos que sí se abarataron costes gracias a ello en una primera etapa, y luego eso ha dado lugar pues a muchas historias porque se vendió material con Blue Harvest, y de hecho hay hasta un capítulo titulado directamente así en Padre de Familia. Curioso. Bueno, ¿qué más cosas y anécdotas nos quieres contar ya sobre antes de que empezáramos a rodar y ya nos metemos de lleno en el rodaje y en todo este asunto? Bueno, alguno dirá, oye, ¿qué pasa exactamente? Porque lo habréis oído, que Han Solo iba a morir. Eso no lo habíais oído. Pero esto lo comentamos nosotros, ¿no? En una entrega anterior, ¿no? No sé si fue en la anterior, en la del Imperio, sí, Contraataca, bueno. Me parece que Harrison Ford estaba deseando morirse. Bueno, eso en realidad, cuando realmente se produce es justo en empezado el rodaje de esta película, del episodio 6. A ver, ¿cuál era el problema? Había dos problemas. El primero, entre comillas, era que todos los actores principales habían, y cuando digo actores principales me refiero a a Mark Hamill, Carrie Fisher, bueno, y luego, aunque se les considera principales, pero no lo son tanto, pues Anthony Daniels, que hace de C-3PO, Peter Mawley, que hace de Chewbacca, etcétera, todos esos habían firmado para las tres películas. El único que no había firmado para las tres películas era Han Solo. Estaba, la verdad, un poco apático, y él pensaba que su personaje no tenía futuro. Decía, bueno, pues es alguien que no tiene padres ni madres, que no tiene, digamos, ninguna afinidad, y que, bueno, aunque tiene un rollo con Leia, el personaje es más proclive a ser un tipo independiente y debería desaparecer en cualquier momento. Igual es interesante que lo maten. Y de hecho, el, entre comillas, co-guionista, que es Lauren Kasdan, que le sonará a la gente porque es el co-guionista con Steven Spielberg de prácticamente casi todas sus películas de fama, dijo, me parece fantástico, de hecho el personaje debería morir porque debemos matar a alguno de los, entre comillas, principales y tal. Entonces se lo plantearon a George Lucas poco antes del rodaje. Entonces, en cuanto se lo propusieron, este dijo que ni hablar del peluquín. De hecho, estamos hablando, para dar la fecha concreta, de enero de 1982. Uh-huh. Que es cuando empieza el rodaje. En enero empieza el rodaje, en febrero Harrison Ford pide que lo maten, se hace la reunión, George Lucas dice que nanay del peluquín y no muere. El que sí estaba previsto que muera y luego al final también se eliminó, es Lando Calrissian. De hecho, hay una escena que seguramente vosotros recordaréis, que cuando se va Lando Calrissian con el Halcón Milenario, le dice, cuídamelo y tal, y hacen ahí un poco de broma, y una vez que se va Lando Calrissian, Harrison Ford tiene una frase parecida, algo así como, tengo la sensación de que no voy a volver a verlo, ¿no? Refiriéndose más al Halcón que a Lando. Uh-huh. Bueno, pues estaba previsto en el guión que Lando muriese en el Halcón, pero luego al final se dijeron, joder, es que el Halcón es una nave mítica, no se preocuparon tampoco mucho por Lando y dijeron, bueno, pues que sobreviva el Halcón Milenario, y como este va, como este, entre comillas, paquete va dentro, pues lo salvamos. Bueno, al final el que muere es Yoda, pero de algún modo esto estaba más que, vamos, aceptado, digámoslo así. De todas formas, ¿por qué Harrison Ford se esfuerza? Es que ya estoy otra vez yo con Harrison Ford, pero es que de verdad me pone nervioso. O sea, ¿por qué se esfuerza él en quitarle crédito a las producciones que realmente la han convertido en lo que es ahora mismo, una superestrella de Hollywood? ¿Por qué Han Solo le cae tan mal? Es que realmente en El Retorno del Jedi, Han Solo es un personaje que pierde más puntos que nadie. O sea, realmente, con lo mucho que nos gustó en la primera película, y en la segunda, porque en El Imperio Contraataca está también muy bien, yo veo a Han Solo como muy desdibujado, poco inspirado en El Retorno del Jedi. O sea, realmente Han Solo pasa por allí, va de gracioso por la vida, o sea, no sé, es el secundario cómico prácticamente. No sé, pierde todo el carisma, y yo creo que Harrison Ford lo interpretó sin ninguna gana y pasando un poquito de todo. Y yo no sé, yo a lo mejor es que el guión no era muy fuerte en el sentido de que tratase bien a este personaje, pero yo creo que Ford no se esfuerza lo más mínimo en que el personaje gane esos puntos. Sí, bueno, se vamos podría a haber lucido bastante más, ¿no? Permíteme, Kurt, que dé mi opinión sobre eso, sobre todo viendo el arranque de la película, donde está centrado en su figura y prácticamente se le pone, hablando metafóricamente, una alfombra roja para que el personaje pues haga su entrada, y todos los personajes están a su alrededor y bueno, le dan coba, ¿no? Y yo creo que sí, que has aceptado completamente diciendo eso, porque el personaje poco a poco ya, aparte de las primeras escenas, luego ya se va desdibujando, va quedando aparcado y renace mucho más la figura de Luke Skywalker. Bueno, mira, Harrison Ford estuvo desganadísimo durante el rodaje, eso lo dicen en petit comité prácticamente todo el que estuvo presente en el rodaje, y de hecho, y aquí vamos a abrir el paréntesis salsa rosa, de hecho hay una escena en la que se permitió tocarle las tetas, con perdón, a Carrie Fisher. Entonces, para que la gente lo ubique, hay un momento en la luna de Endor, cuando están junto a las puertas de entrada de la estación que genera el campo que protege la Estrella de la Muerte, ahí están Han y Leia, pues hay un momento en que él se abalanza sobre ella para protegerla y levantarla, y si uno se fija, le pone la mano, pero en cortó el pecho y se lo remortuja un poco. Hay gente que lo tiene por ahí incluso de Avatar. No es la única vez que hay un poco de, entre comillas, contenido sexual. En este caso, yo creo que lo hace. Hay gente que dice que es que simplemente pues es una casualidad, que va a intentar cogerla y le toca. Yo creo que lo hace totalmente intencionado. No es la única anécdota relacionada con los pechos, porque en esta película es la única película de Star Wars en la que se ve un pecho desnudo, aunque hay que estar muy atento. De hecho, esto lo descubrió un fan que veía la película fotograma a fotograma, y a quien se le ve el pecho es a la bailarina que sale en el Palacio de Jabba. Para los iniciados se llama Ohola, es una Twi'lek de piel verde. Es esta bailarina que al final termina cayendo y convirtiéndose en comida para el Rancor. Bueno, pues en esta, entre que tira de la cadena y se cae, pues se le escapa un poco el bikini y se le ve el pecho. Si uno está muy atento y pasa fotograma a fotograma, pero bueno, como hay muchos frikis que hacen eso. De hecho, como anécdota cuento que, y esto ya es pasar brevemente a las precuelas, cuando se proyectaron las precuelas y luego salieron en DVD a nuestra página en Sidnet, www.loresdelsid.net, aprovecho para meter la cuña, nos escribió un visitante diciéndonos: en la escena en la que Amidala se cae de su montura, si se pasa fotograma a fotograma, se le pueden ver brevemente las bragas y son de color blanco y de algodón. bueno, nuestra bueno. Contestación oficial fue, y es así, porque a estos le llamábamos a los Jerrylander por una cuestión que no voy a explicar. La contestación que le dimos, que en esa época se la dimos a mucha gente, fue: pásate por www.necesitoamigosconurgencia.com. Pues alguno nos contestó diciendo que la dirección no funcionaba. ¿En qué? Pero bueno, ¿eso en qué episodio? ¿En el ataque de los clones, dices? No, es en el episodio 2, cuando están en el prado este, pues que tienen esas imágenes, esas escenas de amor junto a las grandes cascadas. Bueno, ahí hay un momento en que van montados en una especie como de gusanos gigantes y si ella se cae. Vale, en el ataque de los clones. El ataque de los clones. Sí. Vale. Bueno, súper interesante. De todas formas, vamos a pasar a todos los temas, ¿vale? Vamos a dejar los pechos en los sitios donde deben estar. Y bueno, ya que nos hemos metido con el rodaje, pues ya seguimos. No sé qué aspectos os gustaría remarcar de este tema, porque hay de todo. Yo he tenido la oportunidad de ver algunas imágenes esta misma tarde de lo que en un principio iba a ser el Rancor, que era un tío metido dentro de un disfraz. Luego afortunadamente se cambió todo eso y fue una animatrónica, pero lo cierto es que era bastante lamentable ver a ese tío en movimiento dentro de un traje de Rancor. Menos mal que al final había muchas cosas que se cambiaron, pero en fin, del rodaje hay tanto que decir. Bueno, por cierto, hablando del Rancor, ¿sabéis que los gruñidos del Rancor, estos alaridos salvajes, era un perrito pequeñito Dachshund? Ah, pues no lo sabía. Sí, era un perrito Dachshund, que yo no sé qué especie será esta, pero un perrito pequeñito, muy muy fiero y demás, pero nano. Y según parece le metieron unos cuantos efectos y demás, pero realmente la base es la de un perrito patada. Bueno, dice, es que se cambiaron muchos conceptos. De hecho, para esta época George Lucas ya funcionaba, luego en las precuelas fue mucho más evidente, como un auténtico, entre comillas, dictador. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Este decía: quiero un concepto para un depredador, daba unas características básicas, y entonces la gente de ILM empezaba a hacer modelos en arcilla y presentaba 10, 15, 20 modelos distintos. Entonces los presentaban, se lo habían currado todo mucho, estaban todos súper contentos, ahí ponían los 20 modelos, y entonces llegaba Lucas y pasaba directamente por la mesa y decía: este, o decía: fúndeme este con este, y se iba. Entonces un tío que había estado trabajando 2 semanas, 12 horas diarias para hacer eso, pasaba, entre comillas, este semidios y le decía esto y esto y el otro. Igual a él le gustaba el cuarto. Bueno, pues eso hizo que se cambiasen muchas historias. De hecho, si ves los modelos que había, por ejemplo, para Java, había algunos que eran realmente horribles, que dices: menos mal que no salió este. Hay uno, por ejemplo, que parece un chino gordo sentado en una silla. Luego eso se fue un poco definiendo y pues ya se le puso que tuviese forma de gusano, que tuviese de babosa, que tuviese una cola muy larga, etcétera. Al final, cuando se definió ya completamente lo que es Java, que aquí hay una curiosidad con el halcón maltés. Dice uno, ¿qué tiene que ver Java con el halcón maltés? Bueno, pues cuando fue a dar las instrucciones, y esto es así porque lo dijo tanto Lucas, y lo dice de hecho en uno de los contenidos de los extras del DVD, como los que intervinieron en la construcción de Java, vino Lucas y dijo textualmente, Java se tiene que parecer a Sidney Greenstreet, que es el que hacía de malo en el Halcón Maltés, Casper Goodman, para el que se acuerde, el que salía con una especie de gorro marroquí. Pues decían, se tiene que parecer a ese. Yo creo que no se parece, pero bueno, ahí está el concepto. Y al final se hizo la maqueta, o sea, la maqueta, el animatronic, que lo manejaban hasta 10 personas. De hecho, hay gente que está acreditada, y eso es, entre comillas, fruto de la coña dentro de muchas páginas de aficionados, gente que va a las convenciones y dice, yo soy fulanito de tal, que soy el que movía la cola de Jabba el Hutt en el episodio 6, y está allí firmando autógrafo. De todas maneras, ya que estamos hablando de Jabba the Hutt, yo lo hubiera rodado desde una perspectiva un poquito más alejada, porque así como te crees a Chewbacca, te crees a Yoda, con Jabba creo que no consiguieron lo mismo, y yo diría que eso tal vez sea por el empecinamiento de rodarlo y de grabarlo en unos planos tan cercanos, ¿no? Yo creo que si se hubiera retirado un poquito más y si se hubiera compuesto la escena desde una postura un poquito más alejada, hubiera quedado mejor. Bueno, a mí me parece que, teniendo parte de razón en eso, es un personaje brutal. Además, tiene momentos graciosos. La historia de que no se ha afectado por los poderes mentales Jedi, o el trato que tiene con C-3PO y cosas así, o el, entre comillas, acoso sexual al que somete a Leia, pues me parece que hacen que sea un personaje bastante, bastante entrañable. Uh-huh. Otra cosa son los Ewoks, que ya entraremos. Y sí que quiero comentar que ese es otro de los grandes cambios de guión que hizo que la película bajase mucho, porque en principio la fase final de la película no iba a estar ubicada en Endor, en la Luna Santuario, sino en Kashyyyk, que es el planeta natal de los Wookiees. De hecho, en los guiones, Lucas lo que quería era pues que se viesen a un montón de Wookiees saltando de árbol en árbol y haciendo lo que ya se menciona que hacen los Wookiees cuando pierden, pues arrancándole los brazos a los soldados de asalto, etcétera. Eso se rebajó un poco porque iba a ser muy cruento. De todas formas, la verdad por la que se eliminó es que resultaba imposible hacerlo con la tecnología que tenían en esos momentos. Entonces vieron que no iba a ser creíble y decidieron pasar al concepto de los Ewoks, que era un concepto de cara al rodaje más sencillo. Y mantenía un poco el espíritu que se quería mostrar, ya, que era lo importante. Lo que se quería mostrar era que, entre comillas, la voluntariedad, el espíritu de combate, aun sin medio, se podía imponer a la tecnología, entre comillas, fría del imperio. ¿Cuál es el problema? Que al hacer unas criaturas tan entrañables, tan, entre comillas, osos amorosos, que es como lo llaman los fans de Star Wars para ridiculizarlos un poco, pues queda poco creíble, ¿no? Osos amorosos tirándoles piedras a una maquinaria que ha dominado cientos de mundos. De hecho, ahora visto con perspectiva y viendo que los soldados de asalto son herederos del gran ejército clon de la República, pues dices, joder, no es creíble que con cuatro piedras y dos troncos pues acaben con el imperio. Bueno, de todas formas no son clones de Boba Fett los que aparecen en el retorno del Jedi. No, eso hay discusiones sobre eso. Yo creo que no, yo no sé. No quisiera discutir contigo, Kurtz, pero yo he llegado a leer artículos muy sesudos en Star Wars Magazine explicándome por qué los soldados imperiales del episodio 4, 5 y 6 ya no son clones de Boba Fett. De Boba Fett, porque la clonación en camino, por algo que no vamos a desvelar, resulta en un momento determinado ya imposible. Dejan de producirse. Y se empieza a introducir humanos, eso sí, humanos, no alienígenas, porque los alienígenas dentro del imperio no tienen sitio, porque es un imperio, entre comillas, xenófobo. Sí que es cierto eso que comentas, que toda la teoría, digamos, oficial, es que acabada la clonación en camino, lo que hay es humanos voluntarios que son puestos bajo las armaduras. O sea, bueno, pero no nos desviemos, por favor. No, eso, pero aún así, ese detalle no deja de quitarle la ridiculez, sí, de que una tribu de salvajes, sí, en taparrabos, encima que prácticamente no tienen ni movilidad, porque hay que ver cómo se mueven en la primera aparición que junto a Leia puedan vencer a una de las mejores maquinarias bélicas. Es que me parece que incluso en la película, no sé si recuerdo mal, pero Darth Vader confiesa que ha enviado a una legión de sus mejores tropas a Endor, que te quedas alucinado. Dice, pues estos son los mejores, ¿quiénes eran los peores, no? Sí, el imperio estaba en franca decadencia. No, pero... las legiones romanas ya no eran lo que... Yo creo que... Si llego a ser yo, despido a toda la alianza, cojo, me llevo a los Ewoks y imagínate la que hubieran liado, ¿no? Porque, bien, joder... Mira, yo durante mucho tiempo he sido uno de los mayores enemigos de los Ewoks. De hecho, era fan de que con ellos solo se hiciese marroquinería, o sea, bolsos, zapatos y pantuflas. Pero quitando eso, vamos a ver, de los Ewoks hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que se han hecho buenos con el tiempo porque son mejores que Jar Jar Binks. Eso es lo primero. Y lo segundo, dudoso mérito, que, de todas formas, ¿eh? Dudoso mérito. Sí, dudoso mérito. Y la otra es que eran unos personajes que adora el público que vio esta película cuando era jovencito, muy jovencito. Es para un público infantil. Entonces, en ese sentido, ya empieza a haber diferencias generacionales. La gente que venía del episodio 4, de haber visto el episodio 4, pues con 12, 15, 20, 25 años, cuando llega el episodio 6, esto le parece pues una niñería que no encaja, se hace preguntas como nos hacemos nosotros, cómo pueden vencer estos pelados a los mejores hombres. Sin embargo, el niño pequeño que va a ver el episodio 6, como el niño pequeño que fue a ver el episodio 4, se come las palomitas y está encantado y qué divertido, y mira qué gracia hacen con la moto, etcétera. No, sí, el hecho del éxito que tuvieron estos personajes es indudable, porque de hecho contaron luego con material anexo, como fueron dos o tres películas de imagen real, una serie de animación, o sea, que sí, que George Lucas sabía lo que hacía y no erró en ese sentido. El único problema que veo yo ahí es el guión, que no tendrían que haber sobrevalorado ni inflado tanto a las tropas que se van a enfrentar contra ellos. Es un despropósito. Yo estoy completamente de acuerdo con todos estos aficionados que echan pestes de los Ewoks. Yo soy un gran detractor de los Ewoks. Bueno, de hecho, tanto las películas de imagen real que has citado tú, Raúl, como la serie de televisión es... no sé cómo decirlo, pero vamos, que no me gusta. Vamos a dejarlo que no me gusta, ¿vale? Por no decir basura y cosas así. Pero lo cierto es que realmente la película se acaba verdaderamente en cuanto aparece el primer Ewok. O sea, realmente la película lleva un ritmo brutal y para mí tiene la mejor hora, primera hora de la saga. Bueno, no estoy muy seguro de esto, pero tiene una primera hora excepcional hasta que Leia se cae de su speeder, de su motojet, y ahí la película se acaba porque aparece el Ewok este ridículo y a partir de ahí cuesta abajo todo. Bueno, Ewoks que hablan en una mezcla de finlandés, de tagalo y tal, y de hecho cuando la película se estrenó en Filipinas y en Finlandia, pues la gente a veces se reía porque decían unas frases pues como si escuchas aquí en castellano, correr, correr, tráeme una bolsa de patatas fritas. De hecho, habíamos hablado antes de Han Solo. Han Solo, la peor etapa de todo el metraje que hay de Han Solo, las peores etapas, las peores escenas de Han Solo tienen que ver con todo este momento en el que el grupo es, entre comillas, raptado por los Ewoks. O sea, Han Solo, dentro del grupo de los Ewoks, está insoportable. Todos sus comentarios, incluso los supuestamente graciosos y ¡ah, qué gracioso! Han Solo no tiene ni puta gracia. Realmente no le soporto. y no sé, yo creo que los Ewoks es que le contagian el mal rollismo y el despropositismo a todas las tramas que tienen que ver con ellos. De verdad, o sea, de hecho es curioso, en la recta final, cuando ya empezamos a ver cambios de escena y vemos a Luke con Vader y vemos a Lando liderando el ataque contra la Estrella de la Muerte, y de repente volvemos a Endor con los Ewoks y dices, de verdad, ¿me podríais quitar esto? O sea, es que es lo peor con diferencia del clímax del Retorno del Jedi. Sí, de todas formas, déjame que de los Ewoks salve una cosa por... No te dejo, vamos a hacer una pausa. Bueno, no, te doy una oportunidad para... Es importante, vale, no venga. Son sobre los Ewoks, sino sobre los actores que hicieron de Ewoks, porque aquí hay una historia muy entrañable, y es la historia de Warwick Davis. ¿Este qué es? Este es un chiquito que cuando se rodó la película tenía 11 años, era, entre comillas, enano, o sea, tenía síndrome de acromegalia, y este sí que era fan. Hay gente que, hay veces que dice, jo, yo cuando entré a hacer tal papel en Star Wars, yo es que era un aficionado, eso lo ha dicho mucha gente en las películas. El que realmente era aficionado era este chavalín de 11 años, que era un fan de Star Wars, pero fan, y entró en el rodaje por casualidad, y le dieron el papel de Ewoks Wicket. El que iba a llevar el peso en la filmación de los Ewoks era Kenny Baker, que es el mismo actor que va dentro de R2-D2. Y este iba a rodar las escenas con Leia. El problema es que se intoxicó con una intoxicación alimenticia, no pudo rodarlas, y el rodaje lo hizo este chavalín de 11 años, Warwick Davis, haciendo de Wicket. Posteriormente este chaval ha tenido una carrera como actor. De hecho, para los aficionados a Harry Potter, hace de profesor Fitwick, y de hecho también hace de Griffhawk. De hecho fue el protagonista de Willow. Sí, y es el protagonista de Willow a cara descubierta. Y este es un tipo súper simpático. Yo tuve la posibilidad de estar con él en una de las conferencias que hizo en el Celebration. Es súper simpático, no así Kenny Baker, el que va dentro de R2-D2, que es un profesional de las convenciones, que es un tío bastante agrio, bastante, entre comillas, a veces maleducado, y en cambio este chaval es un tío majísimo, es un auténtico showman. Hay que ver cómo lleva él las convenciones, y la verdad es que es para aplaudirle, porque es un tío súper, súper simpático. De hecho, bueno, llegó a salir luego en La amenaza fantasma, en el episodio 1, junto con los niños ahí que... Sí, cuando estaban... Bueno, entre los niños que animan a Anakin en lo de la carrera de vainas. Bueno, de hecho, si te fijas... Sí, de hecho, si te fijas, este hombre, ya es un hombre, ha salido en un montón de... Porque fue soldado Goblin en Dentro del Laberinto, ha salido en un montón de películas, pero también en las crónicas de Narnia, en El Príncipe Caspian, aparte de lo que dices tú de Harry Potter, ha salido en la serie de Merlín de televisión. Vamos, que se ha metido en un montón de proyectos, así con la tontería. Sí, sí, sí. Se ha ganado la vida como actor, y muy bien, aparte de las convenciones. Y este sí, de verdad, currándoselo. Bueno, pues Warwick Davis, estupendo, pero los Ewoks los vamos... Lo vamos a echar a la papelera de reciclaje. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos, ¿de acuerdo? Alas, informen. Jefe Rojo, preparado. Jefe Gris, preparado. Jefe Verde, preparado. Alas en posición de ataque. Que la fuerza nos acompañe. Hay que conseguir información sobre la actividad del blindaje. ¿Cómo van a interceptarnos si no saben que venimos? ¡Interrumpid el ataque! ¡El deflector aún funciona! No registro señales, ¿seguro? ¡Alto! ¡Desviad todas las naves! ¡Acción evasiva! Grupo Verde, todos hacia el sector MV7. Que hay naves enemigas en el sector 47. Es una trampa. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor, y si estáis escuchando La guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar19. Únete a nosotros y formarás parte de La guarida del Sith. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. ¿Es posible que en el libro os hayáis visto el lugar? Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Hola, oyentes de Radio Hobbiton, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va, ahí va, ahí va, que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbiton y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? Cago en 10. Bueno, no se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... No, pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbiton, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbiton. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Vader está aquí. Ahora, en esta luna. ¿Cómo lo sabes? Noto su presencia. Ha venido a por mí. Él me presiente. Por eso tengo que irme. Cuanto más me quede, más pongo en peligro al grupo y a nuestra misión. Debo enfrentarme a él. ¿Por qué? Es mi padre. Y hay más. No te será fácil aceptarlo, pero es necesario. Si yo no regreso, serás la única esperanza de la Alianza. Luke, no hables así. Tú tienes un poder que yo no entiendo y que nunca tendré. Te equivocas, Leia. Tú también tienes ese poder y con el tiempo aprenderás a utilizarlo. La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Y mi hermana la tiene. Sí. Eres tú, Leia. Lo sé. De alguna manera, siempre lo he sabido. Continuamos aquí en La Órbita de Endor. Estamos destripando, analizando el retorno del Jedi o del Jedi, como prefiráis vosotros. Vamos a continuar con el rodaje. Coronel Kurz, ¿hay alguna cosilla que tenga usted que decirnos sobre este rodaje? Podríamos hablar sobre el rodaje un montón. Si quieres, comento un par de cosas técnicas y un par de anécdotas, entre comillas, divertidas. En cuanto al aspecto técnico, yo creo que todo el que vio la película se quedó impresionado por lo que es la persecución con las motojet a través del bosque. Yo creo que, y os lo pregunto directamente, creo que esa parte de la película consideraréis que está muy bien rodada y que es muy trepidante. ¿Es así? Sí, brutal. Sí, yo pienso que sí, es de los más entretenido. ¿Cómo se grabó esta escena, por si alguno tiene curiosidad? Bueno, pues un operario cogió una Steadicam y fue andando por el bosque. Una Steadicam se supone que sí. Es un tipo de cámara especial, ¿tiene algo, una particularidad, sí, o es una cámara normal? Mira, sí, a ver, para el que alguno la ha visto y seguramente no en este momento no se haga a la idea. Es una cámara que se lleva con un arnés y una serie de tubos, ¿no? Entonces, no se lleva el peso de la cámara encima. Digamos que a través de unas poleas, unos tubos flexibles, unos codos, va el arnés y eso te permite moverla, subir, hacer giros, hacer como una especie casi como de movimientos de grúa en pequeño. No sé si os ubicáis a lo que me refiero. Sí, yo creo que más o sea, menos. No la lleva el operario al hombro, sino que va montada en una estructura tubular. Esa estructura tubular va a un arnés que lleva el cameraman, y entonces eso le permite moverla sin peso, pues subirla, bajarla, llevarla, hacer círculos. Entonces, con esa cámara fue andando por el bosque y grabando a una frecuencia de grabación de un fotograma por segundo. Entonces, cuando eso se pasó a 24, se multiplicó por 24 la velocidad. O sea que entre la velocidad que él caminaba pasada a la proyección, pues vino a ser pues unos 190 kilómetros por hora, y eso es lo que da la sensación de velocidad, pero en realidad está rodada por un tío que iba andando. Es además la primera película en la que se hace, entre comillas, un storyboard animado. ¿Qué es esto? Rodar la escena pues con muñecos o con algo para ver cómo quedaría. Entonces esta escena se rodó primero con muñecos de Barbie y de Ken, montados en motos, se hizo una especie como de filmación en pequeño, y luego ya se hizo la filmación, o sea, la producción ya del montaje definitivo. En cuanto a las anécdotas, no me resisto a contar dos, porque el rodaje que se hizo en California fue bastante complicado. De todas formas, un momento, antes de que ya pases a ese tema y antes de que dejemos la persecución de las motojet aparcadas, una cosa, ya es que es una de mis escenas favoritas y me gustaría que, para luego no repetirnos, pues ya nos sentáramos. Yo creo que es posiblemente, en mi opinión, la escena que mejor sonido tiene de efectos de sonido, yo creo que de toda la saga. Realmente, desde que empieza hasta que acaba, todos los sonidos, o sea, para mí es un trabajo excepcional. No sé, y de hecho me parece que en muy pocos momentos de la escena, creo que ni siquiera en ninguno, ahora mismo estoy tirando de memoria, creo que ni siquiera hay música, es todo efecto de sonido y es brutal, o sea, no sé qué se utilizó, pero es excepcional, me encanta. Sí, bueno, esto es lo que comentábamos cuando hicimos el primer especial. Ben Burtt es el genio, es a lo que es el sonido mucho más incluso de lo que es John Williams a las bandas sonoras. Este ha hecho los efectos sonoros de todas las grandes producciones. De hecho, cuando dejó Star Wars, es el que ha hecho pues todas las de Spider-Man y un montón de películas. O sea, y Oscars tiene a porrillo. Este es un auténtico genio. De hecho, la biblioteca de sonidos que tiene ILM se la debe a él, que hace eso, unas grabaciones de sonido. Y es como dices tú, hay prácticamente ausencia de música y hay un montón de efectos de sonido. De hecho, se oyen las aceleraciones, las deceleraciones, cuando embragan, cuando la moto, los láseres, los golpes. Pues, es absolutamente, como dices tú, brillante. Bueno. Aunque luego en efectos hay algunas cosas muy sencillas, porque por ejemplo cuando Luke corta en la parte delantera de una de las motojet y cae al suelo, eso si tú ves los extras del DVD, ahí hay un operador que tiene la pieza en la mano y cuando dice en acción, la tira. O sea, en el cine hay cosas así. O por ejemplo, si alguno se lo ha preguntado y volvemos por un instante al episodio anterior, cuando está Luke haciendo el pino mientras mueve objetos, ahí se ve solo medio cuerpo del actor. En las escenas que se llaman tras las cámaras, se ve cómo está rodada esa escena. Y lo que hay es por encima una barra y está colgado de los pies para que no tenga que hacer todo el esfuerzo de los brazos. O sea que no está haciendo el pino durante mucho tiempo. Está colgado de una barra con las manos apoyadas en el suelo. Bueno, como se suele decir, la magia del cine, ¿no? La magia del cine. O la mentira del cine. Bueno, pues si quieres ya nos trasladamos a esa parte del rodaje que tú estabas diciendo. Sí, se filma en el norte de California, en el Parque Nacional de Jeremiah Smith, un sitio donde hay muchas secuoyas, de hecho se puede ver que son árboles gigantescos, donde la vegetación es muy frondosa, donde requirieron un permiso especial y donde estuvieron constantemente acompañados por los guardas forestales, que tenían una doble misión. La primera, y esta es muy curiosa, era disparar contra los árboles. A ver, ¿por qué? Porque muchos de estos árboles tienen las ramas más altas podridas, entonces había peligro de que cayesen sobre el equipo de rodaje. Entonces iban los guardas forestales por delante y decían, bueno, ¿en dónde vamos a filmar? En esta zona. Acotaban la zona, no dejaban entrar a nadie, disparaban contra las ramas que estaban podridas, y entonces cuando estas caían y entre comillas el lugar era seguro, entonces se ponían a rodar. La segunda cosa de la que se ocupaban era de que el actor que iba dentro del traje de Chewbacca, Peter Mawhit, no saliese de la zona de rodaje, porque llevaba el traje de Chewbacca, solo se podía quitar cuando podía quitarse la parte superior, lo que es la cabeza, y tenían miedo de que si salía de la zona de rodaje le disparase algún cazador, porque estaba lleno eso de cazadores legales y furtivos, y como ahí está muy presente la leyenda del Bigfoot, temían, y no era un temor así exagerado, que disparasen al actor pensando que era un Bigfoot. Entonces lo tenían constantemente vigilado y tenía prohibido expresamente salir de la zona que tenía acotada. ¡Joder! ¡Qué miedo! Bueno, pues muchachos, quizá este sea el mejor momento para empezar ya a debatir momentos de la trama o de la película en sí, conceptos y de todo que creáis que son dignos de mención. Tú, Raúl, ¿le tienes gato a Boba Fett? Sí. vaya, ha sido muy explícito. Yo que quería ir sugiriendo el tema un poquito más, de manera más suave, más sedosa, pero bueno, ya que me has dado paso así, pues bueno, pues continúo tu hilo, ¿no? Yo diré que el principio de la película me parece, como tú has dicho, muy bueno, ¿no? Ya creo que ahí sigue la buena costumbre del Imperio Contraataca de empezar pisando fuerte el acelerador y no bajar la calidad, ¿no? Sin embargo, pues aquí volvemos a tener que aparece la figura de Boba Fett, ¿no? Y entonces yo aquí sí que quería sacar un tema a debate, porque estamos, pues de toda la trilogía, ante la película donde Boba Fett tiene más aparición, ¿no? Entonces yo ahora quiero hacer una pregunta. ¿No está un poquito sobrevalorada la figura de Boba Fett? Y me explico, porque en la primera entrega prácticamente hace un cameo. En la segunda entrega aparece como personaje terciario, no hace prácticamente nada, está de paso. Y en esta película, en mi opinión, este señor hace el ridículo, porque la verdad es que tiene una muerte pues bastante aparatosa, ¿no? Y bueno, pues mi pregunta es, lo vuelvo a repetir, ¿En qué se basa el mito de este señor? En un buen diseño de personaje, me imagino, porque en realidad me parece la figura más hinchada de toda la trilogía. De tal forma, yo no estoy de acuerdo contigo en que en la segunda parte no tenga peso. Yo creo que, de hecho, Boba Fett, en la película donde más destaca y donde realmente llama la atención y donde a mí me acabó gustando, porque yo era uno de esos que me molaba el cazarrecompensas este, es en la segunda, joder, desde que Vader le contrata a su grupo, bueno, contrata a un montón de cazarrecompensas, pero es él el que va de solitario, de lobo solitario, aunque luego tenga un grupo de asistentes por ahí, pero no sé, él se lo curra, se lo guisa, hace una persecución de Han Solo muy interesante, incluso cuando él engaña al Imperio, entre comillas, ¿no? Colocando la nave, bueno, lo que tú comentaste en el programa anterior, Raúl, en esa intervención pequeña que tuviste al final, colocando la nave pegada al Imperio, o sea, pegada al destructor imperial y escapando un poco de su radar, al único al que no consigue engañar es a Boba Fett. Y luego, pues no sé, todas las persecuciones y en Ciudad Nube, no sé, yo creo que realmente Boba Fett, donde más puede agradar a la gente, es en el episodio 5. Yo, sinceramente, no aparece tanto en la película. Y aquí sí que se le da un poquito un papel más estelar para pisotear, en mi opinión, y hacer el tonto y bueno, pues terminar como acaba, muerto y bien muerto y viendo que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Quizás, pues bueno, quizás me acabas de responder tú, a lo mejor la fama le viene de la entrega anterior, que es donde hace, donde tiene pues, pues sí, quizás un papel algo más inteligente que no aquí, ¿no? Pero pues aún así, yo sigo defendiendo mi postura. Acabando como acaba y haciendo el ridículo de esta manera, ¿cómo es que ha seguido teniendo tanto mito este personaje? Hombre, yo estoy de acuerdo contigo en que el final que se le da a Boba Fett es completamente injusto. Y de hecho, el propio George Lucas llega admitido y lo admite claramente, en público lo ha hecho, y además me parece que yo he llegado a escuchar sus declaraciones en las que admite que le sorprendió el éxito de Boba Fett. Y que si él llega a saber que más adelante este personaje pues iba a tener esta repercusión entre los aficionados, le habría matado de un modo a lo mejor más emocionante y más digno. Pero sí, yo admito que el final que se le da es un poco decepcionante, pero no es culpa del personaje, obviamente es culpa de George Lucas, obviamente. Pero no sé, yo creo que realmente, en mi opinión, sus momentos fuertes están en el Imperio Contraataca. Y aquí, hombre, tiene ese final, pero aparte de eso... No sé, Kurt, venga, libérate que te veo ahí estresado. Vamos a ver, no vamos a contar la participación de Boba Fett en el episodio... porque fue introducido muy posteriormente en la edición especial y simplemente se le ve como uno de los hombres de Jabba. Para el público, cuando aparece por primera vez en las películas, es en el episodio 5, es un personaje que para cuando aparece allí, la gente y los aficionados ya lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Bueno, en España posiblemente no lo conociesen, pero en Estados Unidos desde luego lo conocían. Porque ya había aparecido como, y esto lo conté en el especial anterior, como personaje de animación dentro de un pequeño capitulito, entre comillas, en el Star Wars Holiday especial. El personaje lo conocían. Cuando se le introduce en el episodio 5, es un personaje que destaca mucho. ¿Por qué? Primero, forma parte de una banda de seres, entre comillas, misteriosos, que son la peor calaña del espacio, que de hecho un oficial imperial llega a decir no necesitamos esta basura. Tiene un aspecto impactante, de hecho está hecho, y ya lo comenté, como si fuese un pistolero, y de hecho una de las fuentes de inspiración es Clint Eastwood, y por eso en principio llevaba una especie de poncho. Es el único al que se dirige Darth Vader de forma personal, avisándole de que no quiere desintegraciones. Entonces todo el mundo se queda expectante. ¿Quién es este tío? Que parece que es súper potente. La gente que se fijó llevaba, entre comillas, colgados trofeos, porque si alguno se fija lleva trenzas de pelo. Bueno, eso es pelo de Wookiees. Es el único tío que ha cazado Wookiees, uno de los pocos que ha cazado Wookiees, y además lo lleva a gala. Bueno, pues este personaje tan misterioso es además el que es capaz de anticipar el truco de los protagonistas y el que consigue que estos sean capturados. Y además es el que se lo lleva en su nave a Han Solo congelado en carbonita para dárselo a Jabba. Con estos antecedentes, el público, entre comillas, lo tiene que adorar porque es un, entre comillas, fucking crack. ¿Cuál es el problema? Que la gente crea unas expectativas brutales y está esperando a este. Dice, bueno, a ver si lo podemos volver a ver. Y cuando lo vuelve a ver, resulta que es, entre comillas, un pelanas, porque le pegan un golpe en la mochila. Y es que claramente está a la altura de la situación. Y el tío cae y dice, bueno, pues este super cazarrecompensas, este fucking crack, ¿qué es? Ahí la solución habría sido, porque sí es cierto que no puede ser nunca un rival para un Jedi, para un Jedi, pero podía haber hecho mucho mayor juego y luego morir a manos de Luke o haber escapado. Y de hecho hay muchísimos aficionados cabreados con la muerte. Por eso en el universo expandido, y esto ya lo avisamos y lo explicaremos, no muere en el foso de Carcún, no muere en el ahí. De hecho es, entre comillas, rescatado y tiene vida en el universo expandido. Y fíjate si hay mala conciencia en Lucas, que cuando se hacen las precuelas se saca a Jango Fett, que es el padre de Boba Fett, y que ese también es, entre comillas, un fucking crack. ¿Y a ese quién lo mata? Lo mata Mace Windu, el mejor espadachín de la orden. De todas formas, bueno, de eso hablaremos cuando hablemos de las precuelas, sí, porque... Pero me refiero que se le da ahí a Django el final que se le debería haber dado a Boba Fett, y hay tan mala conciencia que se saca a Boba Fett aunque sea de niño, y de hecho actuando como otro fucking crack en las precuelas. O sea, que sí. Yo que no estoy tan de acuerdo en que sea un fucking crack, la verdad. No sé, es que a mí me sigue pareciendo un tío con un cubo en la cabeza que a la que tiene un poquito de protagonismo hace ridículo. Bueno, no sé, de todas formas, no lo entiendo, es que no lo entiendo. Ya cada oyente pues que elija la versión que quiera. A lo mejor estamos dando demasiado énfasis a este personaje. A mí me gusta bastante, de hecho, pero insisto en que el final es indigno. No obstante, hay otros aspectos por ahí que yo creo que son, como concepto, son más interesantes y más dignos de estudio por nuestra parte, como por ejemplo la inclusión, o la revelación más bien, de ese dato que es que Leia es la hermana de Luke. Si teníamos una revelación potente en el Imperio Contraataca y nos advertían de que había otro Skywalker por ahí, en esa conversación pequeña que tienen entre Yoda y el fantasma de Obi-Wan, por decirlo así, aquí se revela que ese otro Skywalker en realidad es Leia. Leia Organa en realidad es Skywalker. Bueno, una cosa así que ahora me gustaría saber qué opináis vosotros. No tiene ni la intensidad de la revelación de Vader declarándose padre de Luke a este, cuando después de haberle derrotado y de haberle pegado una paliza tremenda. De hecho, casi pasan por encima, sí. No sé, es una revelación importante, pero no tiene esa intensidad la escena. ¿Qué pensáis sobre este dato? ¿Está metido con calzador o cómo lo veis vosotros? A mí me parece una torpeza más del guión, porque no tiene demasiado sentido. Casi se desarrolla al final ya de la trama del film, de una manera que, como tú bien has dicho, no aporta prácticamente. Y luego, pues, no entiendo este dato. ¿Para qué lo presentan si luego no lo desarrollan? Y al fin y al cabo, George Lucas quería acabar la saga pues en ese punto, ¿no? No quería continuar con más películas que alargaran, sino que quería volver hacia atrás. Entonces no entiendo la necesidad de poner esto, porque a la trama no afecta absolutamente nada, a los personajes prácticamente tampoco los cambian. Entonces, pues me parece algo pues sumamente artificioso en realidad. Bueno, mira, yo creo que fue una maniobra muy arriesgada, y yo de hecho creo que trajo más inconvenientes que entre comillas, que elementos positivos. A ver, primero porque abre muchos huecos en guiones pasados. Entonces hay gente que se hace preguntas que ya hicimos en otros especiales. Oye, si es la hermana, ¿por qué Darth Vader cuando le interrogó no notó nada? Pues ¿qué tipo de Jedi son estos que no han manifestado poder de ningún tipo? O, joder, está la sombra, entre comillas, del incesto por ahí planeando, ¿no? Yo creo que se le quiso buscar una salida definitiva a la posibilidad de que Luke y Leia tuviesen una relación, para centrar la relación entre Han Solo y Leia sin ningún tipo de impedimento, porque sí que es cierto que había un grupo de aficionados que todavía esperaba que esa relación amorosa que se había iniciado en el capítulo anterior entre Han Solo y Leia fracasase, porque había mucha gente pensando que el protagonista que tenía que llevarse a la chica era Luke. Entonces, una forma de cortarlo es esa. Ya te digo, el problema de inconsistencias sobre guiones anteriores, la sombra del incesto planeando, y total, ¿para qué? Pues la verdad es que para muy poco, porque que Leia sea la hermana de Luke y tenga, entre comillas, posibilidad de alcanzar poderes Jedi o Jedi, en la película no se explota. Sí que es cierto que luego en el universo expandido se ha explotado hasta la saciedad y ha dado mucho juego. Pero para no dar ese juego en películas, se podría haber quitado. Y no creo que George Lucas estuviese pensando en el universo expandido ni en 5, 7 o 10 años vista. Simplemente creo que es, como dice Raúl, un fallo entre comillas de guión. Se le ocurrió como que era una idea positiva. Yo creo que no valoró bien las implicaciones que tenía y se las podía haber ahorrado. De todas formas, me parece que este dato... Perdón, Antonio, a mí me parece que este dato hubiera sido mucho más interesante exponerlo al principio de la película y luego pues que se hubiera desarrollado durante toda la película. Hubiera sido mucho más, se hubiera aportado mucho más de lo que aportó que no contarlo ya al final en Endor y de cualquier manera. Bueno, a mí me vais a dejar que yo sea el abogado del diablo. Yo creo que realmente no sé por qué, no sé, una revelación así al principio de la película, no sé, creo que no hubiera sido de recibo. Y además, ¿qué esperabais? ¿Que Leia cogiera un sable de luz y se uniera a Luke? No, hombre, por Dios, eso no. Yo creo que realmente es un pretexto para que luego Luke se pueda ver un poquito encajonado y ahí en un callejón sin salida cuando se enfrenta a Vader. Sin la revelación de que Leia es la hermana de Luke, Vader no puede de algún modo darse cuenta de que, bueno, que todavía Luke no es tan imprescindible en su plan, que todavía le puede matar allí mismo, porque hay otra Skywalker por ahí. Entonces, creo que es un solo pretexto para que luego, cuando los sentimientos, entre comillas, en el enfrentamiento final entre Luke y su padre, cuando Vader está explorando los sentimientos de su hijo, descubre que tiene una hermana. Se entera en ese momento de que hay otra. Y claro, pues yo creo que básicamente esa es la función que cumple este argumento, ¿no? Entre comillas, dentro de la propia trama. El hecho de que Vader diga, ah, sí, bueno, pues entonces tú ya no eres tan importante ni tan principal como yo me pensaba. Vale, pues voy a ir a por ella y ahora ya me puedo permitir el lujazo de partirte en dos. Claro, y ahí es cuando Luke se da cuenta de que ahí ya no le vale a él todos esos planes de intentar volver bueno a Vader y todo eso, que es un tema que a mí me gustaría que ahora explotáramos, ¿vale? El asunto padre-hijo y ese enfrentamiento final. Con lo cual, Luke dice, bueno, ya no es una cuestión mía, me ha salido en los planes todo mal, Leia ha sido, de algún modo, traicionada por mis propios sentimientos y ahora que ya está en el centro del escenario, ya no me queda otra que matar a mi padre. He fracasado completamente. Bueno, pues a por el que voy. O sea, creo que realmente el poner a Leia como la hermana, más que otra cosa, cumple este propósito. Pero bueno, ahora vosotros podéis decir, ¡no! Pero yo creo que es un, no sé, está metido con calzador, quizá un tanto, pero cumple su propósito, yo creo. Sí, cumple ese propósito que tú dices, pero si yo creo que si lo valoras en conjunto, se pueden buscar otras soluciones más eficientes desde el punto de vista de un guión sólido. Esa es mi opinión y no la voy a cambiar. Bueno, vale. Dejamos ahí el tema. Ahora, nuevamente, los oyentes tienen siempre la razón sobre este asunto. Padre e hijo. Enfrentamiento final. En esta película vemos la gran batalla. Quizá desde el punto de vista del espectáculo visual no sea muy, muy impresionante esta batalla, pero desde el punto de vista emocional quizás sea uno de los enfrentamientos más potentes, intensos y poderosos de toda la saga de Star Wars en sí. Porque sí, está claro que la mejor pelea desde el punto de vista visual sería la de Obi-Wan contra Anakin en el episodio 3. Cuando llegue ese momento hablaremos sobre este asunto, pero ¿qué puede haber más intenso, más interesante con esa música brutal de John Williams que nos eleve, ¿no?, hasta esos puntos, ¿no?, de emoción desbordante, que ese enfrentamiento final entre Vader y Luke? Es brutal, a mí me parece genial. Y justo empieza ese gran momentazo en el momento que yo acabo de recordar, ¿no? Cuando Vader está buscando a Luke, que está por ahí escondido debajo de una escalera, y entonces descubre con su presentir, con su habilidad de la fuerza de presentir los sentimientos de su hijo, se entera de que tiene una hija y a partir de aquí, ¡zas!, comienza ese gran momento del clímax final, que yo creo que realmente es lo que hemos estado buscando desde dos películas enteras. Y aquí, al final de Retorno del Jedi, pues lo vemos. ¿Qué tenéis que decirme sobre este enfrentamiento entre padre e hijo? Porque a mí me gustaría que nos centráramos sobre todo en esta manía que tiene Luke en volver a Vader. Bueno, en volver a recuperar al Anakin que está encerrado dentro de Vader. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? Bueno, empiezas tú, empiezo yo, me da igual. Bueno, pues antes de que se me olvide, si un caso, déjame empezar a mí. Mira, yo la verdad es que pienso que aquí tenemos un enfrentamiento a varios niveles, ¿no? Primero, que cinematográficamente me gusta bastante el marco donde se expone, los personajes se mueven bastante, te enseñan diferentes escenarios y creo que eso está muy bien y hace muy llevadera la escena, ¿no? Luego, creo que aquí ya cuenta con la solemnidad del enfrentamiento, entre un Jedi y un Sith, ¿no? Porque aquí sí que contamos con la caballerosidad, ¿no? Que lucen los personajes al principio, que luego esto también se vería en La amenaza fantasma, ¿no? Tienen cierto halo de caballerosidad a la hora de enfrentarse, se acercan y luchan, pero el primer contacto no es ahora veo a Darth Vader y ahora, bueno, venga, me lío aquí a pegarle espadazos, ¿no? Y luego me parece que también habría que analizar el duelo a nivel de personalidades, ¿no? Porque aparte de con los sables láser también se está teniendo a cabo una lucha pues de voluntades, ¿no? De una voluntad que intenta subyugar a la otra y a ver quién puede más, ¿no? Yo creo que es muy interesante y muy metafórico. En general, me parece que está hecho deliberadamente para que sea así, ¿no? Para que se pueda entender la tensión y de una manera emocional más que, como tú bien has dicho, visual, porque sí que parece quizás a nivel de esgrima sea un poco torpe todo, ¿no? Eso queda muy superado ya en entregas diferentes, en entregas posteriores, ¿no? Pero sobre todo yo destacaría eso, ¿no? El nivel emocional, el nivel de voluntad contra voluntad y ya el hecho de que estás viendo pues el primer enfrentamiento digno, porque lo que ocurre en la primera entrega a mí muy, muy digno, me parece todo menos digno, entre dos Jedi ya hechos y derechos. Bueno, mira, antes decíamos los Ewoks y Endor estropean esta película, y de hecho, si lo pensáis y quitamos eso y hiciésemos esta película solo con ese brutal arranque, la persecución en las motos sin Ewoks y luego este final en la sala del emperador con el enfrentamiento entre Darth Vader y Luke, dirías, joder, es una película brutal, y estaría gente hablando de una película brutal y no habla la gente de una película brutal. Centrándonos ya en la escena, aquí hay dos cosas que hay que destacar. Primero es la figura del emperador y de cómo la pieza clave en toda la maquinación es Luke. ¿Por qué? Porque por un lado está Vader, que quiere que Luke se junte con él para acabar con el emperador. ¿Y qué quiere el emperador? Que padre e hijo luchen para quedarse con el que venza como mejor opción. Y de hecho, en el fondo cree que al ser más joven y tener, entre comillas, más capacidad, Luke puede derrotar a Vader y convertirse en su aprendiz, que es en realidad lo que busca. Y para eso constantemente intenta llevarlo al lado oscuro, a que se deje llevar por sentimientos de rabia, ira, agresividad. Y si seguís un poco el diálogo, los diálogos y las acciones, está constantemente pinchándole. Y de hecho, termina cayendo en la trampa Luke. Y hay un momento brutal en la escena que es cuando se da cuenta de que está cayendo en la trampa. Cuando se deja llevar por la ira le hace poderoso y le amputa la mano a su padre. Dice, tengo mucho poder, pero es justo en ese momento cuando dice, ha perdido la mano. Mira su propia mano, que también es mecánica, y en ese momento se da cuenta de que se está convirtiendo en lo mismo que ha sido su padre. Y es cuando ahí ya rompe definitivamente con esa ira, con esa agresividad, tira el sable de luz y dice, yo soy un Jedi como lo fue mi padre antes que yo. Entonces es cuando ya el emperador ve que ya no es recuperable. No es recuperable. Entonces su opción pasa a ser otra vez Vader. Entonces dice, pues te voy a destruir, es cuando empieza a atacarlo con los rayos. Y es entonces cuando Vader, que se da cuenta, por un lado, que tiene un hijo, entre comillas, que lo quiere, y por otro lado se da cuenta que su gran maestro ha querido prescindir de él, es cuando acaba con el emperador. ¿Cuál es el problema? Que retorna a la luz de una forma muy abrupta. Como posteriormente será el problema en las precuelas, la rapidez con la que Anakin cae en el lado oscuro. Lo que queda artificial es que de ser un tío súper malvado que está intentando convencer a su hijo para dominar la galaxia, pase a ser mi querido hijo. ¿Y cómo estropean todo eso? Cuando le quitan la máscara, le quitan el misticismo y nos enseñan a un actor que no es que dé risa, pero ahí, blanco con esa herida, no encaja. Entonces yo creo que... ¿Y tú crees que eso lo estropea, Kurtz? Yo creo que lo estropea. Yo particularmente creo que lo estropea. ¿No crees que humaniza al personaje y hace que podamos empatizar con él? Claro, por eso. Porque piensa que en ese momento ya no es un villano, ¿eh? Tú piensas que en ese momento el director tiene que expresar que dentro hay una persona con sentimientos y que esos sentimientos son los que le han empujado, al final a convertirse en eso, pues en hacia la redención, ¿no? Sí, pero que eso está bien para esa idea, pero es que yo estoy en contra de esa idea. Yo no quiero que Vader se humanice, ¿entiendes? Entonces no quiero que le quiten ese carácter de villano. Es una idea muy personal. Entonces yo creo que el final de Darth Vader debería haber sido otro. No debería Se veía venir, sobre todo en el trato ya que le concede a Luke Skywalker cuando se rinde, se veía venir esto ya. Que una cosa es que se vea venir, otra cosa es que el director quiera que sea así y otra cosa es que yo como espectador y como persona crítica independiente no me guste ni una cosa ni la otra. ¿Entiendes? A mí no me gusta. Yo no creo en esa solución porque esa solución es excesivamente acelerada, no me resulta creíble y creo que ni hace consistente la escena ni trata bien al personaje de Darth Vader. Yo hubiese preferido haberlo dejado como un personaje, entre comillas, malvado que simplemente pues tiene otro tipo de reacción. En plan, o sea que me querías traicionar, maldito maestro, pues ala, tú y yo nos vamos pa'l pozo. Y se van los dos y ya está. Pero yo creo que eso hubiera sido más cliché todavía, ¿no? De hecho, yo creo que así haces grande al personaje, ¿no? Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Gracias. Hombre, a Dios. Lo que está muy claro es que en cuanto se le quita la máscara, la decepción es total. O sea, el rostro de Vader no está a la altura de ese personaje que mataba a oficiales en el Imperio contraataca. O sea, realmente yo no veo a ese ser, ¿no?, que nos muestran asesinando oficiales en el destructor imperial. No sé, es que no lo veo. Yo estoy de acuerdo contigo, Kurt, en que le resta fuerza. A lo mejor tendrían que haber puesto a un personaje todavía más machacado, más quemado, casi incluso en plan Freddy Krueger, o sea, en plan que no tuviera rasgos reconocibles, algo un poquito más destrozado, y no a un tío que de repente nos cae bien porque genial. En el fondo había un hombre bueno. Que no, hombre, que no, ha sido un canalla durante un montón de años y ahora de repente se redime. Sí, porque de algún modo Anakin estaba luchando dentro de Vader, como ya he dicho antes, y es Luke el que le libera. Pero no sé, yo creo que lo de quitarle la máscara acaba siendo una jugada un poquito negativa, en mi opinión. Pero no sé. Sí, digo que yo sinceramente, a mí ese hecho es uno de los pocos que veo que enlazan las dos trilogías en realidad. Porque mira que hay pocos hechos, ya lo hablaremos cuando llegue el momento, que enlaza una historia con otra y que te pueda sugerir que haya un hilo conductor. Pues me parece que esto es de las pocas, de los pocos gestos que puede considerarse como un gancho hacia la primera trilogía. Y desde el punto de vista de la continuidad, tiene el sentido en el sentido de que, ¿cuál es la profecía del elegido? Que es una de las grandes discusiones. La profecía del elegido, que además se conoce el texto completo, es aquel que va a traer el equilibrio a la fuerza. Dice, ¿cómo se trae el equilibrio a la fuerza? Y luego dice, matando al emperador. Luego hay mucha discusión entre los aficionados si eso realmente trae el equilibrio a la fuerza o no lo trae. Si acabar con el, entre comillas, lado oscuro para que predomine el lado luminoso es que la fuerza se equilibre. Hombre, bueno, literal no es, ¿no? Por equilibrio sería que las dos partes se igualan. En este caso, en todo caso, pues desequilibraría la balanza, ¿no? Quizá el tema este del elegido sea un tema que debiéramos tocar cuando hablemos de las precuelas, porque aquí el tema del elegido apenas aparece. Bueno, apenas aparece, no aparece en la trilogía original, con lo cual me parece que es un concepto que explotarlo aquí a lo mejor está un poco fuera de lugar. Sí, es cierto que es una cosa de los guiones que después escribieron y por lo tanto deberíamos dejarlo para entonces. Aquí en El Retorno del Jedi, quizá el aspecto que a mí me parece más llamativo es que de repente Luke es el único que piensa que dentro de Vader hay algo bueno. O sea, lo cual es paradójico porque nadie puede ver que en un personaje así, que es lo más malo que te puedas echar en la galaxia, puede haber una parte buena. Pero Luke es el único que confía en él y de hecho se entrega, se rinde para tener la oportunidad de hablar con Vader cara a cara y para intentar arrastrarle a la bondad, en lugar de que sea Vader el que se arrastra, le arrastra a él al lado oscuro. Y no sé, me parece que, bueno, de hecho el propio padre le dice que le diga a su hermana que él tenía razón, o sea que realmente Luke era el que tenía razón y por creer en su fe, pues finalmente acaba, entre comillas, salvando a la galaxia. Aunque no pueda salvar a su padre, sí que le redime en los últimos segundos, o al menos esto es lo que el guion nos intenta vender. Yo no sé en qué se basa Luke para pensar que dentro de Anakin, o sea, que dentro de Vader pueda estar su padre todavía ahí luchando por salir, porque realmente, no sé, ¿lo presintió con la fuerza o qué? ¿Qué me decís vosotros? ¿O es otra, bueno, de estas cosas metidas así con calzador? Hay que reconocer que da alguna pista previa. De hecho, cuando Luke se entrega, ese discurso que tienen, que es muy breve, Darth Vader y Luke, ya anticipa que Vader está teniendo unos sentimientos de protección para con Luke. Y de hecho, podemos intuir que Luke, utilizando entre comillas sus poderes, detecta eso en su padre. Ve que en su padre hay una preocupación por su bienestar. Dice, bueno, pues hay algo de luz en él. Y eso es lo que explota. Y de hecho, luego eso imbrica muy bien cuando la reacción de Darth Vader es cuando Luke está sufriendo. Y es ese sentido protector que ya había anticipado antes. Aún así, insisto que creo que el problema está, y yo por eso no culpo mucho a Lucas, el problema está en que en una hora y pico de película esa transición es demasiado abrupta, como lo es, ya he dicho en las precuelas, la transición del lado luminoso al lado oscuro. Entonces, es un problema de falta de credibilidad por la inmediatez del cambio. Pero si eso se hubiese hecho con tiempo, que no era posible, yo reconozco que no era posible, el paso sí hubiese sido, entre comillas, coherente y la solución óptima. Pues Servidor lo interpretaría como que tal vez al final de... Eso queda un poquito velado, ¿no? Pero quizás al final del Imperio Contraataca se crease una especie de vínculo entre Vader y Skywalker. Porque si os fijáis también, por encima de la película durante todo el rato está flotando de que uno se intuye al otro y se van detectando, ¿no? Me parece que eso lo vamos teniendo, ¿no? Y hay un momento cuando aterrizan en Endor, pues me parece que Vader detecta a Skywalker y viceversa, ¿no? Entonces quizás esto da a entender de que se ha creado una especie de vínculo empático. Y puede ser por este motivo por el que Skywalker emita y sea detectado por Darth Vader, pero como contrapartida él también pueda intuir algunas de las emociones de su padre y eso pues le empuje a creer que puede todavía haber luz en él, ¿no? Yo me decantaría por la teoría esta de que existe un vínculo y entonces pues... Skywalker va por delante del espectador, porque tiene una información que a eso al espectador no la recibe hasta el final de la película. Hombre, y explorando un poquito más esta teoría, también hay que decir que Vader se le ve, y se le ve bien clarito, que él está con el emperador porque es el mal menor que él tiene que aceptar, porque lo que quiere es, de algún modo, hacerse con su cargo y liderar la galaxia, con su hijo. De hecho, realmente, yo creo... Es sincero cuando Vader dice, únete a mí y juntos gobernaremos esta galaxia. O sea, lo cual implica enfrentarse al emperador, los dos juntitos de la mano, y derrotarle porque los dos Skywalker juntos serían una fuerza que seguramente podría con Palpatine. O sea, realmente Vader ya está planeando en secreto, lo que pasa que como es un personaje que siempre aparece en las escenas de los demás, nunca se le explora a él en solitario, nunca lo llegamos a saber, pero yo creo que él ya lleva planeando la usurpación desde hace bastante tiempo porque él sabe que el emperador huele a chamusquina. Y de hecho ya cuando ve que le va a matar a su retoño y dice, de eso nada, aquí tengo que intervenir yo. Pero yo creo que ya en el fondo él ya me está haciendo sus propios planes por su cuenta. Y si a eso lo sumamos, a ese vínculo que dices tú, Raúl, que podría crearse entre él y su hijo en ese enfrentamiento final, cuando él se hace la revelación, ¿no?, de que es su padre, pues a lo mejor ahí tenemos un poquito la explicación. Aquí estamos teorizando como físicos teóricos sobre el guión de Star Wars increíble. Bueno, luego también quizás hay un detalle, que esto ya sería más literario, ¿no? Y es que al haber reaparecido, al haber surgido la figura del emperador, pues ya has creado un enemigo mayor, por lo tanto, el enemigo inferior pues también se puede permitir el lujo de convertirse pues en un personaje pues más afable, ¿no? Que esto es un recurso que, si recordáis, se utilizaba mucho en la serie de animación Dragon Ball, ¿no? Como aparecía un mal mayor, inmediatamente inferior, pues tendía a humanizarse y tendía pues a la benevolencia. Bueno, Kurt, ¿tienes alguna cosa más que decir sobre este tema padre e hijo? No, me reservo para el universo expandido. Vale, pues una cosita. Yo te quiero hacerle una pregunta, ya que estamos aquí haciendo teorías extrañas. ¿Por qué demonios en la edición del DVD aparece Hayden Christensen como fantasma en la escena final del Retorno del Jedi, cuando antes aparecía el Vader este, pues en fin, mayorcete, calvo y con pinta así un poco rara, junto a Yoda y Obi-Wan? ¿Por qué de repente, si Obi-Wan no es Ewan McGregor, Anakin de repente aparece con el Gepetto de Hayden Christensen? ¿Por qué aparece él ahí? No lo entiendo. O sea, explícamelo con tus teorías de Star Wars. Te voy a responder a la gallega. ¿Y por qué dispara Han Solo primero en la edición especial? Cosas del señor Lucas que muchos no entienden. La posición oficial es que es por darle más coherencia. Dice, bueno, si se va a ver el rostro, vamos a poner el que consideramos ahora que es el rostro de Anakin Skywalker. Pero si entonces, se la ha visto cuando se ha quitado, si le han quitado la máscara y no. Y yo es que, de verdad, yo me temía. Espérate que algún día no lo haga con una. Espérate cuando haga el estreno de las películas en versión 3D en los cines, que no lo haga. Pero yo pensaba que iba a quitar la máscara y que íbamos a ver a Hayden Christensen y todo ahí toquemado. No, si deja ese tío al señor mayor, ¿por qué no? ¿Por qué luego pone el fantasma de Hayden Christensen? Es que no Sebastian, me cuadra. Sebastian Shaw, yo creo que fue para hacerle un daño inmerecido al pobre Sebastian Shaw, que era el papel de su vida. Yo soy Anakin Skywalker sin máscara, yo soy el quemado. Pero a mí me parece un cambio innecesario. Yo creo que por coherencia se tendría que haber dejado. Bueno, si tú has elegido un actor para el papel de Anakin Skywalker, no ya adulto, sino maduro, pues déjalo y ya está, y no pasa nada. Vale, yo pensaba que había... De hecho, ha dado lugar a muchos fake. De hecho, esa imagen de las figuras holográficas, ahí la gente las ha modificado para... ¿Cuál sería mi escena de los fantasmas Jedi? Y salen junto a Yoda y Obi-Wan Kenobi, sale desde Elvis Presley hasta Jar Jar Binks, porque la gente está muy fumada con esa escena. Ya, dice, pero es que yo pensaba que realmente había una teoría oficial de estas de los que tapan los agujeros que tiene este universo. Sí. ¿Cómo se llama esa gente? Yo los llamo los magos de la continuidad. Hay un departamento oficial de continuidad, que son unos señores que están allá leyéndoselo todo, que tienen programas informáticos kilométricos que dan a un personaje y sale el background completo y intentan tapar los huecos, pero hay muchas veces que tapan un agujero y hacen dos. Ya, lo que pasa es que yo digo, a lo mejor esa gente ha hecho una teoría en plan, bueno, es que se recupera la imagen de Anakin justo antes de que pase al lado oscuro, es decir, entonces tendríamos al Anakin que sería Hayden Christensen. Pero vas por el buen camino, vas por el camino exacto. Esa es una de las teorías que se ha dicho. Pero si luego al final antes de morir ha vuelto a convertirse al lado positivo de la fuerza, ¿por qué no sale con ese Gepetto? Es que no lo entiendo, es que son cosas así raras que no me cuadran. O también lo puedes pensar de otra forma, ¿por qué sale el Obi-Wan Kenobi viejo? Es que Obi-Wan Kenobi de joven era un poco todavía... Bueno, pero como él murió estando siempre dentro del lado luminoso, pues vale, sale con esa pinta. Me parece bien, me parece estupendo. La solución lógica, ¿cuál tendría que haber sido? Que dado que son, entiendo yo que podría haber sido la solución lógica, dado que son, entre comillas, espíritus o fantasmas de la fuerza, que saliesen con el aspecto que tenían en el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque se han hecho uno con la luz en ese momento. Entonces eso sería correcto en el aspecto que tienen todos, menos Anakin Skywalker. Se supone que ha retornado a la luz justo antes de morir. Luego, el aspecto que tendría que tener, ¿cuál es? El último. Incluso yo, puestos, lo habría sacado con cicatrices y todo. Claro, es que ese sería lo suyo, sacarle todo calvo con las cicatrices. De todas formas, a este respecto, al final del episodio 3, Yoda le dice a Obi-Wan, o sea, al Obi-Wan Evan McGregor, le dice que su maestro Qui-Gon Jinn ha descubierto la forma de sobrevivir a la muerte. Se supone que Qui-Gon Jinn ya tiene la capacidad de convertirse en espíritu, Yoda lo aprende y se lo enseña a Evan McGregor. Con lo cual, ¿cómo en segundos, si claro. Anakin no se ha enterado de toda esta jugada, cómo en segundos él también lo aprende justo antes de morir y él también se convierte en fantasmita? Eso es otro de los huecos que aparece cuando analizas la película. Si te lo ves como un recurso, entre comillas, estético, una forma de decirte estos son los buenos y están todos en la luz, vale, pero cuando intentas ver la justificación, falla por todos los lados, porque no ha tenido tiempo de aprender esa técnica por su cuenta y riesgo. De hecho, a Yoda le cuesta mucho, cuando miras en el universo expandido, le cuesta mucho aprender esa técnica de Qui-Gon Jinn, de la que, por cierto, bueno, esto ya lo hablaremos cuando las precuelas, pero hay un momento en el episodio 2 en el que ya aparece esa técnica porque se llega a oír la voz de Qui-Gon Jinn gritando "No, Anakin, no", cuando está en el poblado matando a los incursores Tusken. Entonces ya esa es la primera señal de que el espíritu de Qui-Gon todavía no se ha hecho uno con la fuerza y ha conseguido mantener la individualidad más allá de la muerte. Pero ya esto ya es muy complicado. Bueno, escuchad, vamos a hacer una pequeña pausa y ya cuando volvamos hacemos ya las últimas conclusiones, análisis finales y, en fin, todo lo que creáis que deberíamos decir y no hemos dicho. Una pausa y volvemos ahora mismo. Pronto descansaré. Sí. El eterno sueño. Ganado lo tengo. Maestro Yoda, tú no puedes morir. Fuerte soy por la fuerza, pero no tanto. El crepúsculo me envuelve y pronto la noche debe caer. Así es el orden de las cosas. El orden en la fuerza. Necesito tu ayuda. He vuelto para completar mi entrenamiento. Más entrenamiento no. Conoces lo necesario. Entonces ya soy un Jedi. No aún. Una cosa falta. Vader. Debes enfrentarte a Vader. Entonces, solo entonces un Jedi serás. Y te enfrentarás. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Bueno, pues estamos ya en la recta final, estamos en el sprint y el retorno del Jedi. Creo que ya hemos dicho prácticamente todo, pero todavía podría quedar alguna cosilla. Bueno, de hecho, lo tengo aquí apuntado. Raúl, querías hablar sobre el magnicidio de la estrella de la muerte, así en plan anecdótico, en plan cachondo y en plan gracioso, de lo que se comentó en la película Clerks, y que a lo mejor, oye, pues convendría hacer algún comentario al respecto. Mira, mejor que yo rompa un poquito aquí el tono que estabais creando, tan sesudo y tan introspectivo, y me vaya a la frivolidad y al humor un poquito más descacharrante, ¿no? Sí, pues resulta que la película Clerks de Kevin Smith, ahí hay una teoría bastante interesante y una divagación sobre Star Wars que bueno, pues no deja de tener su gracia, ¿no? En una escena, pues, de, como he dicho, de profuso diálogo, pues tenemos que uno de los personajes de bote y pronto se da cuenta de una cosa, que mientras que en la primera estrella de la muerte estaba perfectamente acabada y solo contaba con personal militar, ¿no?, en sus instalaciones, en la segunda estrella de la muerte pues no era así, puesto que como todavía estaba en construcción, según este personaje, pues lo más lógico era pensar que dentro de la Estrella de la Muerte pues se encontraban fontaneros, se encontraban albañiles, se encontraban decoradores, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, el acto de destruir la Estrella de la Muerte pues se considera pues tal vez como un pequeño genocidio hasta gente sobre gente que en teoría eran pues meros inocentes, ¿no? Con lo cual pues esto nos indicaría que la Alianza Rebelde pues no era tan buena, y las intenciones de la Alianza Rebelde pues no serían tan limpias y puras como nos hacía ver la película, ¿no? Esto fuera parte de ser una mera casualidad, hace que te veas las películas incluso con una óptica diferente, ¿no? Ahí escudriñando a ver si aparece en algún plano perdido el fontanero, o si por otro lado está el tapicero o tal, ¿no? Es una curiosidad, pero yo he de reconocer que no me empecé a plantear esto hasta que vi esta película. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo es que siempre... Bueno, sí, es una reflexión interesante. Tampoco creo que nos debamos extender demasiado sobre este tema, pero yo creo que todo se reduce al uso de androides. O sea, yo creo que realmente yo no veo a seres humanos construyendo la Estrella de la Muerte, sino a droides, máquinas constructoras y demás. O sea, lo tengo como que muy claro. Bueno, vamos a ver, esto ha hecho correr ríos de tinta, porque hay mucha gente que le sobra mucho tiempo y se dedica a divagar sobre este tipo de temas. De hecho, hay gente que ha llevado este argumento a su máximo límite y ha dicho que incluso la primera Estrella de la Muerte, simplemente por tamaño y por una cuestión de costes, debía haber personal civil trabajando allí, pues desde la cantina, etcétera. La solución la ha dado ahora el señor director, que es una persona muy intuitiva. Casi todo el trabajo lo hacen droides. De hecho, luego en distintas películas se ve que son los droides los que, entre comillas, hacen los trabajos. De hecho, las precuelas, que son anteriores a la época del Imperio, ahí, por ejemplo, cuando se rompen los cristales del apartamento de Amidala, es un robot con un sistema repulsor el que automáticamente cambia el cristal. Cuando viajan a los espaciopuertos, pues se ve que son droides los que recogen las maletas, etcétera, etcétera. Como discurso así moral de es lícito acabar con una estación espacial donde hay civiles cuando esta estación puede acabar con un planeta donde hay millones de seres humanos. Bueno, pues sirve para eso, pero tiene justificación que no sea un genocidio por el lado del trabajo de los androides. Bueno. Sí, bueno, y luego pues yo tampoco refundo esta teoría, porque en ningún momento se hace alusión a obreros ni nada, y es más lógico pensar eso, ¿no? Que la mano de obra era completamente mecánica y ya está, y punto, ¿no? Es una reflexión y tal, pero que no llega mucho más allá, y como habéis dicho, es perfectamente redebatible. Bueno, pero insisto, hay mucha gente que pierde tiempo. O sea, para que os hagáis una idea, hay gente que ha calculado las toneladas de depósitos sólidos que hace el personal humano de la Estrella de la Muerte y cuánto compost se puede hacer con eso, etcétera, etcétera. De hecho, hay gente un poco más seria, como Curtis Saxton, que ha hecho cálculos físicos sobre tamaños y etcétera, y ha hecho cálculos de Si el tamaño de un destructor estelar es tanto y en esta imagen se ve cerca de la estrella y su dimensión es tal y la de tal planeta es tal y ha hecho cálculos, que ha obligado, fíjate si estamos hablando de algo serio, al departamento de continuidad a cambiar los datos que había en las enciclopedias sobre los tamaños de los destructores estelares, como mandándole un informe de 10 páginas con fórmulas físicas indicando que el tamaño que dan del destructor estelar es incongruente con tal y tal escena y que el tamaño debería ser entre tanto y tanto y justifica con fórmulas y datos. Bueno, ese también se debe aburrir lo suyo, ¿eh? No obstante. Y tanto. De todas formas... Ese es físico y está, entre comillas, loco. Ah, bueno, entonces se lo perdonamos, ¿no? Entonces. Sí. Bueno, en serio, en recta final creo que ya hemos hablado más que suficiente sobre este retorno del Jedi. Así que a mí me gustaría preguntaros exactamente qué es lo que pensáis que... O sea, ya como conclusión final, ¿qué es lo que pensáis que debemos decir para dar ya la despedida y, en fin, que sea un poco vuestra postdata sobre este tema? Porque, francamente, creo que ya hemos hablado bastante sobre toda esta trilogía. Hemos dedicado, este es el tercer programa, pero hemos dedicado dos anteriormente a hablar de los episodios anteriores. A lo mejor este es un paso atrás, según muchos, no está a la altura de los dos capítulos que precedieron a este El Retorno al Jedi, pero aún así sigue siendo una película que, bueno, quizá tenga un buen arranque. Yo creo que nadie duda que el principio del Retorno al Jedi es brillante. Quizá al final tiene momentos buenos y malos, porque, en fin, están los peluches por ahí metiendo la zarpa y no la acaban de sacar. Pero, en fin, ¿qué pensáis vosotros sobre esta película? Ya como conclusión final y antes de que os mande de nuevo a vuestra lanzadera. Bueno, pues si me permitís, voy a empezar yo y seré breve, no me pienso enrollar mucho. Creo que aquí ya estamos ante un poco de desgaste. Dos películas muy buenas, una buena trayectoria, y aquí pues ya empezamos a notar elementos que no acaban de encajar de todo, los diálogos ya no son tan brillantes, el humor no resulta tan fluido, sino un poquito más artificioso. Está, bueno, pues los fallos que hemos comentado, principalmente los Ewoks y su papel. Pero bueno, sacado de eso, llegamos que salvándose esa media parte del planeta Endor, que acaba siendo pues farragosa y bastante dañina, pues llegamos a la parte de la que hemos hablado tan extensamente, del enfrentamiento a tres bandas entre Darth Vader, Skywalker y el Emperador, y eso lo arregla bastante. Y yo pues terminaría diciendo que también habría que hacerle justicia a la batalla espacial final, de que no por el hecho de que no la protagonice ni Skywalker ni Han Solo, pues no deja de por ello ser interesante. A mí me parece bastante bien rodada, de lo técnicamente mejor que cuenta esta película, y muy... Ya te digo, me gustó bastante, me pareció muy interesante, y creo que pese a una media parte un poquito dejada, creo que al final termina por conseguir elevarse y el resultado es más que digno. Bueno, gracias Raúl por habernos recordado esa épica batalla espacial alrededor de la Estrella de la Muerte, porque realmente es un escenón. De hecho, a mí me encanta el momento en el que se introducen dentro de... cuando el escudo deflector ha caído y se meten todas las naves dentro de la Estrella de la Muerte. Me parece que es un escenón muy imaginativo y muy bien resuelto. La verdad es que es genial. Me encanta. Bueno, Kurt, y ahora tú. Y ahí Akbar, que es un personaje también mítico, tiene su única frase. It is a trap. Es una trampa. Bueno, la batalla es genial y además ahí se ve el avance técnico, porque no tiene nada que ver esta batalla especial con el otro. Esto es un auténtico mare magnum, hay todo naves contra naves. Bueno, mi resumen sería, esta película, si pido a la gente que haga este esfuerzo, considerando que tiene un arranque que yo creo que es portentoso, que tiene, lo acabamos de comentar, una batalla espectacular, sublime, muy bien rodada, y unas escenas en el trono con un enfrentamiento a tres bandas muy potente, muy cautivador y de mucha tensión. El único fallo que tiene, porque incluso la persecución con las motos jet está muy bien, el único, entre comillas, gran fallo o pega que tiene son los Ewoks. Ahora yo pido a la gente que haga el esfuerzo de sustituir a los Ewoks por los Wookiees y que esos momentos de piedras y palos contra los imperiales sean criaturas peludas de más de 2 metros que se descuelgan desde los árboles con lianas disparando con sus ballestas láser y arrancándoles los brazos y las piernas a sus enemigos, y estaríamos hablando de un peliculón. Bueno, de hecho Lucas de algún modo se acabó saliendo con la suya y en el episodio 3 vimos a esos Wookiees en acción. Yo creo que si realmente Spielberg se hubiera hecho cargo de esta película y hubiéramos tenido a los Wookiees, estaríamos hablando quizá del episodio más intenso. A lo mejor no el mejor, quizá, pero desde luego sí uno de los más intensos, sería un clima más constante. Hubiera sido otra película completamente distinta. Aún así, yo tengo que decir que a mí me gusta bastante. Hay algunas personas que han puesto por encima del Retorno del Jedi algunas películas de las precuelas. De hecho, yo he oído a muchas personas que prefieren el episodio 3 antes que el 6, por ejemplo. E incluso algunos prefieren el 2 antes que el 6. Bueno, yo tengo que decir que realmente esta es mi tercera película favorita de toda la saga. Me parece genial, me parece que incluso a pesar de los peluches, pues oye, la película en conjunto, de forma global, tengo que decir que me encanta. Aunque bueno, en fin, Han Solo me pone bastante nervioso. Y los Ewoks la mayor parte del tiempo también. Entonces creo que en conjunto la película tiene algunos de los momentos más importantes, más memorables, más intensos y mejores de toda la saga. Y en fin, solamente por esos momentos merece la pena esta película. Es una película que tiene picos de muy altos y picos muy muy muy bajos. Está todo muy mezclado y el conjunto es un poco irregular, pero aún así los picos altos son muy altos y están al mayor nivel de lo que esta saga nos podía ofrecer. Bueno, pues ya estamos, ya no da tiempo para más, chicos. Creo que ya llega la hora de despedirse. Raúl, ¿qué te parece si le damos una sorpresita a nuestro coronel Kurz? Hombre, pues perfecto. Es una cosa que yo llevo dándole bastantes vueltas al asunto y creo que ya va siendo hora de que lo hagamos. Es algo que Kurz nos espera y creo que por fin, creo que ha hecho méritos para merecerlo. Así que... Me das mucho miedo. Voy a decir como Akbar, it is a trap, es una trampa. Así que comience la música. Bueno, pues yo voy a aprovechar, Kurz, para ascenderte aquí en la órbita de Endor, en este, después de esta trilogía de Star Wars, te asciendo a general. ¿Qué te parece? Pues me han llamado los oyentes desde sargento hasta general. Bueno, pues a partir... a partir de ahora eras el coronel, pues a partir de este momento aquí en la órbita de Endor serás el general Kurz. Toma la medallita. Bueno. Unas palabras del general. Pues que agradezco que me deis esta medalla ahora que estoy vivo y no como a Chewbacca cuando está muerto. A Chewbacca como está muerto, me has dejado descolocado con eso. Universo expandido. A Chewbacca le dan una medalla cuando muere. Lo contaremos. Lo contaremos cuando hablemos del universo expandido aquí en la órbita de Endor mucho más adelante. Me imagino que para febrero o por ahí hablaremos de este universo expandido. Bueno, pues Raúl, que ya sabes que tienes que hablar con Kurz de vuecencia. Sí, ya lo veo. Madre mía, vaya manera de escalar. Y en este caso, pues no por amiguismo, sino por mérito propio. Joder, pues después de tantos años como coronel, me va a costar acostumbrarme a general. Pues a partir de ahora, si alguien te rebaja de... O te quita tu graduación de general, pues lo único que tienes que hacer es pegarle un cachete o algo así, o te lo cargas o le estrangulas con tu poder. Bueno, ahora ya sí, chavales, estamos en el final y nada, pues un placer, Raúl, haberte tenido por aquí. Igualmente. Y general, pues también un placer haberte tenido por aquí. Pues descanse y continúe con lo suyo. Nada, vamos a escuchar una última cuña y nos despediremos de esto. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. Ahora, vete, hijo mío. Déjame. No, tú vendrás conmigo. No te abandonaré, tengo que salvarte. Ya lo has hecho, Luke. Tenías razón. Tenías razón acerca de mí. Dile a tu hermana que tenías razón. Padre. Yo no te abandonaré. Se terminó. Nuestro ciclo de la trilogía clásica de Star Wars ha llegado al fin. Esperamos haber estado a la altura de las inmensas expectativas. Llevábamos tiempo planteándonos estos especiales. La verdad es que han sido meses contemplando todas las posibilidades y al final el resultado de nuestro trabajo ha sido este que habéis escuchado. Tres programas que estamos seguros que marcarán un momento importante en nuestra órbita de Endor. Hemos preferido monográficos de 2 horas, aunque podrían haber durado muchísimo más, pero haciéndolos como los hemos hecho, a los auténticos fans de la saga les parecerá que son breves, pero entretenidos. Y este era un poco el objetivo último y definitivo. Jamás nos hubiéramos perdonado que los programas hubieran resultado demasiado densos y difíciles de escuchar. Creemos que hemos hecho lo correcto, así que esperamos que los hayáis disfrutado. Lo cierto es que ahora se nos queda una sensación de que ya no nos queda mucho más de lo que hablar. Es como si una parte importante de este proyecto ya hubiera pasado de largo. Star Wars volverá al ODE porque todavía quedan muchas cosas que contar, pero de algún modo ya hemos tocado uno de los pilares principales, la trilogía original. Pero bueno, no tengáis un mal presentimiento con respecto a esto. Ahora os sugiero, si aún no lo habéis hecho, que aprovechéis los enlaces de descarga con calidad de audio original, con más de 100 megabytes de peso, para que podáis reescuchar en el futuro estos programas con el sonido que de verdad merecen y no el que luego queda un poco en iVox, ¿no? Que es un resultado un poco inferior. Puede que dentro de 10 o 20 años, cuando la órbita de Endor, quién sabe, no sea más que un recuerdo, estos tres audios sirvan para que rememoréis una de las trilogías con las que probablemente muchos de vosotros habéis crecido. Yo lo haré, yo los voy a escuchar porque es probable que ya esté metido en otros proyectos. O si esto sigue adelante, aunque me parece improbable, será de otro modo completamente distinto a cómo se lleva a cabo ahora. Y será curioso recordar cómo eran nuestras voces en lo que entonces era el pasado. Me vais a perdonar, pero en cierta medida, a la escala de la línea marcada por este podcast, creo que hemos hecho historia. Historia de Lode. Lo que venga a partir de aquí es una completa sorpresa. Sin más que decir, amigos oyentes, desde nuestra estación espacial en ruinas, en órbita alrededor de Endor, os decimos que la fuerza os acompañe. La órbita de Endor.